¿Qué tal, mis estimados fascistas encabronados de ultraderecha y de derecha alternativa? Les doy la bienvenida a nuestro episodio número 11 del podcast. Lamentablemente en los próximos podcasts supongo que no voy a estar presente debido a que en las épocas en donde se grabaron yo me encontraba en exámenes finales y trabajos finales y todas esas madres de la universidad. Así que últimamente no aparezco en esos episodios, pero ya estoy de vuelta y estoy listo para editar como 70,000 episodios que no fueron subidos a tiempo. Así que sin más ni más, los dejo con el podcast de la derecha alternativa, mejor conocido como... Ok, miren, estamos aquí en el Choa del 8, en nuestro episodio 11. El autismo no disminuye para nada con nosotros. Y como siempre está conmigo Paul. ¡Wow! De invitado tenemos a Beto, que nos acompaña desde Siria. Desde Siria. Desde Siria. Saludos, ¿cómo están? Alá Akbar. Alá Akbar. Alá Akbar. En teoría nos va a acompañar más tarde Tercio y la Volpe, por razones de preferencia temporal corta, no va a acompañarnos hoy. Sí, digamos que está muy ocupado viendo anime y haciendo cosas sucias al mismo tiempo. Wow. Muy alt-right, muy alt-right. Muy alt-right. Sí. Grande. Ok, bueno, pues recapitulando lo que estábamos hablando antes de empezar en vivo este podcast, pues vamos a entrevistarte, mi estimado Beto, pues para ver cómo llegaste a este movimiento neorreaccionario racista de lo peor, y pues cuáles han sido tus experiencias que te han llevado hasta este punto. En resumen, ¿cuál fue tu primer 2D waifu? Bueno, mira, yo desde pequeño, yo me formé en un colegio español, ¿ok? Un colegio franquista. En mi colegio cantábamos el Cara al Sol, aparte de cantar el himno nacional, teníamos una foto de Franco, teníamos una foto de José Antonio, el cura del colegio era un viejo facha de estos que todo el mundo aborrece, y bueno, o sea, yo siempre estuve muy en contacto con eso, ¿no? En cierto modo crecí en una familia de clase media en mi país, de valores hispanos, católicos, conservadores. Estuve en la universidad, la universidad donde yo estudié es una universidad latinoamericana, la Universidad Central de Venezuela. Es una universidad muy expuesta al marxismo, repleta de judíos, repleta de... Sí, o sea... una pregunta, ¿qué tal? Hay muchos judíos en Venezuela, allá en Siria, pero... Bueno, fíjate que durante el gobierno de Chávez la cosa ha ido cayendo, la población judía ha ido cayendo, pero el gremio donde yo me desempeño tiene una fuerte presencia judía, ¿no? Y compartí mucho con ellos, pues. Pude conocer a Tercio, al pana Tercio lo conocí en la universidad, ¿no? En un grupo de derecha capitalista libertaria de los famosos estudiantes libertarios y yo no sé qué, y hacían foros y tal, y coincidimos en varias cosas, pero toda vez que... ¿No eran demasiado LARPers? Sí, de hecho sí lo eran. Entonces esa era una cosa que en cierto modo siempre me incomodó, ¿no? Cada vez que se buscaba hablar mal del comunismo, lo hacían muy bien, pero cada vez que se buscaba debatir la naturaleza judía del comunismo, ellos, los que estaban ahí se les erizaba la piel, les agarraban una fobia, y el único, y prácticamente Tercio y yo éramos los que teníamos en común esa forma de pensar, ¿no? Y bueno, me fui separando de ellos, y bueno, con Tercio, entre Tercio y yo compartimos literatura, compartíamos links y todo eso, y así fue como en cierto modo llegué a este mundo del neoreaccionario. Fui como que leyendo, compartiendo, escribo muy poco en esa blogósfera, pero sí he compartido con gente como Kurt Doolittle, de hecho soy su traductor oficial, y bueno, por ahí va la cosa. Ah, oh, perfecto. Creo que Tercio nos contó también algo similar. Sus raíces son un poco diferentes, pero pues básicamente es lo mismo, creo que su trayectoria en el sentido de cómo llegaron al alt-right. O sea, básicamente edgy libertarians, eso es a lo que se reduce. Hating libertarians, total. Sí, a mí la verdad yo llegué por otro medio a la derecha alternativa. No sé si conozcas de Ryan Falk. Más o menos. Sí, pues yo llevo siguiendo a Ryan Falk desde hace mucho, mucho tiempo, y es cuando pues él estaba básicamente en su momento más homosexual. Sí, o más homosexual, por supuesto, y todavía más autista, cuando estaba pues haciendo sus videos sobre anarcocapitalismo, y me tocó ver toda, digamos, su transformación de libertario a cuando empezó a entrar a lo del realismo racial, así que de repente de la nada sucedió. Luego, pues ya por ahí, pues fui conociendo poco a poco lo que es este movimiento, y luego también aquí Cavernario me empezó a introducir a otro tipo de blogs, y pues de ahí no me acuerdo cómo llegué y conocí a Mencius Molbog, Radish Mag, que la verdad era genial ese blog, que ya desgraciadamente desde hace más de un año no vuelven a subir un artículo nuevo. Y pues de ahí un día terminé en la derecha alternativa original, y pues de ahí todo se desenvolvió, por un podcast que escuché ahí en la Alternative Right, conocí a TRS, y pues aquí estoy. Ah, bueno, bien, venga. Sí, no, tú tampoco no hablaste mucho sobre tus inicios aquí, Cavernario. Mira, yo empecé en parte por tu influencia, porque me presentaste al Stefan Molyneux. Ah, sí. Sí, se me olvidó mencionar al Molly, al One Fucking Dollar. Thank you very much. Ah, nos hacen falta drops, güey. Por eso necesitamos la Volpe, güey. Sí, claro. Es el que tiene todos nuestros drops. Sí. Entonces iniciamos por... Yo, bueno, eso fue una parte, y luego yo empecé con lo de... Con el degenere del game. El degenere del game, sí. Cómo ligar tipas. Eso me llevó a Chatoje Artist y a conocer a Box Day. Y ya fue a partir de ahí. Se hace que ya te introduje. Yo también leí y escuché bastante a Stefan Molyneux. Sí, hay muchas cosas en las que tiene una buena idea, pero un pésimo enfoque. Pero bueno, eso ya sería una cuestión, una limitante, digamos que genética. Creo que ha mejorado, Stefan. Ha mejorado bastante, bastante, especialmente en la cuestión racial, y del marxismo cultural. Y de las religiones, me impresionó su último video, video sobre ateísmo y cristianismo. Sí, él básicamente está quejando de que la comunidad atea es espantosa, y pues sí, yo puedo... Y la comunidad cristiana es positiva, no, le dice. Peor. Sí, no, sí, yo sí estuve en las comunidades ateas, porque me convertía, era full fedora yo. Tú eras completamente fedora, sí. Completamente fedora, y gracias a Cavernario, pues he vuelto la luz. pero sí, ¿no? Las comunidades, ahí me tocó vivir lo de 80s and Plus, cuando pues básicamente entraron los SJWs a la comunidad de los ateos, y no, en ese momento yo salí corriendo como... dije, no, esto no es para mí, y ya, pues, fue uno de mis primeros desencantos con el ateísmo, y aparte que también era extremadamente izquierdista. Fue entonces, tu primer píldora negra. Sí, Exactamente, The Black Pill. Sí, bueno, aquí, aquí en donde yo me relaciono, aquí en Venezuela, fíjate, hay muchos, ¿cómo te digo? En Venezuela hay muchos ateos, está creciendo ese movimiento ateo similar al que tú, bueno, me imagino que puede ser muy similar al que tú estuviste, y sí, está siendo invadido por esos guerreros de justicia social. Pero toda vez que me leen, toda vez que comparten, pues yo soy muy activo en redes y vaina, se dan cuenta de la cosa y bueno, ya eso ocurre, ¿no? Eso, me imagino también que tiene mucho que ver con el hecho de que, coño, vivir en este país con este socialismo del siglo XXI tan infernal que la gente se repliega a la más extrema derecha para no tener nada que ver con eso. Y lo hacen de forma inconsciente, que a la larga viene siendo natural, ¿no? Pero lo hacen y que, bueno, tienen que tener un poco de ilustración, tienen que leer un poco para poder entenderlo y que no sean presas, coño, de... Verga, que no sean presas de estos tipos, pues, de... verga, de los libertarios, los rotterdamianos... Y de todos los cielos. Sí, el Rothbard, sí. Bueno, creo que al final de su vida Rothbard se empezó a volver lo que podríamos considerar el primer neo-reaccionario. Sí, al final sí era muy cheatlord. Sí, cuando Rothbard, suelten a la policía, güey. Murray, suelten a la policía. Sí, cuando pasaron la... ¿Cómo se llama? Una época muy fucked de police, eso sí es verdad. Sí, al principio, pero después se dio cuenta de que había razón de que existiera la policía y que el Estado tenía que aplastar a ciertas personas si era necesario. Llegó al final que Christopher Cantwell, de que esta gente me está tratando de matar, entonces pues ellos están utilizando el Estado, yo también lo puedo utilizar. Ciertamente. Sí, que sí. No llegaron de manera... De una manera filosófica coherente y demás, pero pragmáticamente llegaron a la solución correcta. A la solución final. A una solución final. Sí, que son helicópteros. Está bien. Y un poquito de polka, así como música de fondo. ¿Y cómo se...? ¿Cómo han batallado en Venezuela? ¿Cómo es la situación antes de Chávez? ¿Antes de Chávez? Sí. Bueno, la situación antes de Chávez comparada con ahorita es mucho mejor. Sin embargo, Venezuela siempre tuvo gobiernos de izquierda, ¿ok? Venezuela tuvo... ¿Nunca ha tenido un gobierno de derecha? Sí lo tuvo, fue lo más cercano a la derecha que tuvimos. Fueron dos periodos, el primer periodo fue de 1906 a 1936, con el general, fue el gobierno del general Juan Vicente Gómez, ¿ok? Fue lo que llamaron lo que la izquierda venezolana llamó el tirano liberal, ¿no? Sí. Era tipo Pinochet. Prohibió al Partido Comunista. Metió a todos los comunistas tras las rejas, pagó toda la deuda que existía en Venezuela en ese momento. Eso fue lo que hizo que lo odiaran de seguro. Sí, básicamente. Pagar la deuda. Y bueno, con él no había banca central. Ah, ahí está. Los quicos no pueden permitir eso. No, eso no se puede. Hubo banca, con él hubo un atisbo de ente emisor, pero era absolutamente privado, y era regentado, de hecho, era regentado por, inicialmente fue, creo que fue regentado por alemanes, o si no fue por alemanes, fue por franceses, pero ningún quico, eso sí te lo puedo decir, ¿no? Los quicos llegaron después. Muere Gómez y el gobierno fue en el 36 y hereda el gobierno su ministro de Guerra y Marina, llamado Eleazar López Contreras, que da una apertura, ¿ok? Ya que en términos izquierdosos el gobierno de Gómez fue muy, muy cruento, ¿no? y se da una apertura y una primera, unas primeras elecciones que gana un militar afín a Eleazar López. Sí, a Gómez y a Eleazar López Contreras, ¿ok? Muy amigo de Estados Unidos en esa época, ya estábamos llegando a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Okay. Después ese gobierno es, se le hace un golpe de estado, cae y hay una segunda y se instaura el fundador del Partido Comunista de Costa Rica, que fue Rómulo Betancourt, un venezolano nacido en Guatire, en Guarenas, aquí en el estado Miranda, que fue es considerado el padre de la democracia venezolana. Él coloca a uno de sus compañeros, el gobierno de Rómulo Gallegos, ¿ok? Un escritor. Ese gobierno dura muy poco, bueno, se le hace un golpe de estado más que anunciado y llega el primer, ya sería el segundo gran gobernante de la derecha venezolana, que fue el general Marcos Pérez Jiménez. Con Pérez Jiménez se alcanzó el mayor nivel de desarrollo cultural, étnico, social, económico de la historia de Venezuela. Puso a Venezuela en el mapa, llegó a hacer que la paridad cambiaria entre el dólar americano y el bolívar fuera casi similar. Y es derrocado el 23 de enero de 1958 por Acción Democrática y las fuerzas de izquierda, y bueno, de ahí en adelante se conoce lo que se llamó la República Civil, hasta que el desgaste de los gobiernos de la socialdemocracia y el Partido Social Cristiano agotaron el sistema hasta el año 92. En el año 92 se dan dos intentonas golpistas que acaban con la democracia más estable del continente, y en 1999 llega Hugo Chávez. Nuestra moneda siempre estuvo sometida a presión inflacionaria, solo que nunca antes como ahora el bolívar perdió, comparado con el año 89, ha perdido cerca de un 24.000% de poder adquisitivo. Y bueno, estamos en una economía, en la economía con la mayor inflación del mundo. Qué bonito. Ese es básicamente la tragedia de Venezuela, que ha sido, Venezuela es un país muy, muy bonito, es un país grande, es un país del tamaño del comparable en extensión territorial con Texas. Tiene las cataratas más altas del mundo, tiene reservas de uranio, de oro, las mayores reservas probadas de petróleo y de petróleo del mundo, y sin embargo... Clima muy maravilloso para cultivar lo que sea. Sí, y eso ese potencial ha sido dilapidado por nuestros gobernantes. O sea, aquí, mira, en este país se puede hacer de toda vaina, porque de hecho se hizo durante mucho tiempo de toda vaina. Tuvimos la clase media más pudiente de todo el continente. En los 80s, ¿no? Y eso lo heredaron de tanto del general Pérez Jiménez como lo heredó lo que ya se llama la República Civil. Entre 1958 y 1989 tuvimos la clase media más pudiente del continente. Recuerdo haber leído al respecto, ¿no? El índice per cápita del venezolano era uno de los más altos, su nivel de, o sea, la clase media era una clase media que, o sea, con unos estándares incomparables con el resto del continente. Y eso se fue dilapidando, eso se fue socavando, el marxismo y el marxismo cultural lo fueron destruyendo, se buscó hacer de un enemigo, construir un enemigo dentro de nuestras propias mentes, haciéndole creer a la clase media que es la culpable de la desigualdad social que existe en Venezuela. Supongo que mucho de la clase media pues ya se fue del país, básicamente. Se ha ido, y la que queda está muy empobrecida. Básicamente el chavismo es una de las a mí me gusta decir mucho, y lo digo en mis clases, lo digo en lo digo en todas partes, que el chavismo creó el milagro de hacer que los jóvenes de Venezuela, el chavismo condenó a los jóvenes de Venezuela a vivir toda su vida con sus padres. Bueno, a tal punto de que, fíjate, la mayor tasa de embarazo adolescente la tiene del continente la tiene Venezuela. Algo similar le pasó a Cuba, o sea, ahorita que estás mencionando lo del ateísmo, también a Cuba, los cubanos que han llegado aquí en México porque pues tenemos tratados de cooperación, todos son ateos, todos, absolutamente todos son ateos y también tienen problemas similares todos. De prostitución, de embarazo prematrimonial. Sí, o sea, pues ha sido brutal el socialismo para Cuba y pues también supongo que para Venezuela. En Venezuela Fidel puso en un ha hecho un experimento que le ha resultado bastante bastante exitoso, que es que él introdujo la santería a Venezuela como nunca antes. Sí. Paganismo, básicamente. Paganismo, una falsa masonería, ¿ok? Es satanismo, no es paganismo, eso es satanismo. Sí, es un satanismo, es una brujería, y tú los ves aquí, y eso lo introdujo Fidel, y lo introdujo Fidel en un país donde el populacho venezolano, la plebe venezolana, cree mucho en el realismo mágico. Entonces, sí, es vergonzoso. Aquí creen en el realismo mágico, aquí creen en brujerías, creen en satanismo, creen que si tú pones un plato, para que llueva, pones un plato con un cuchillo y un tenedor en la ventana, deja de llover. O sea, aquí le rezan en una de las sequías más arrechas que hemos tenido en todo el país, en toda nuestra historia, tienes a los indios rezando la vaina y la gente. Fue cuando dejaron de haber truenos en el Catacumbo. Sí, más o menos. Más o menos. El detalle es que aquí nosotros, el equivalente al trueno del Catatumbo, es lo que llaman aquí el cordonazo de San Francisco, que queda en el estado Zulia, en el Golfo de Venezuela. Ok. Entonces, sí, pero es algo muy similar. O sea, es muy similar. Pero Fidel ha logrado enquistar aquí en nuestra sociedad eso, y tú ves cómo la santería ha permeado a todos los estratos de la sociedad. Tan es así que tú ves profesionales universitarios con collares alegóricos a esa vaina. Hijos, no. Qué horrible. Carajos que tienen, carajos que con los que yo he podido trabajar, carajos con los que yo, o sea, profesionales que yo les pregunto, puta madre, se me cayó un brazo. Aló. Perdón, problemas técnicos. Disculpen, cosas que pasan. Bueno, nada, ustedes ven aquí, yo he visto profesionales que los veo con los collares y las pulseras, y van y les digo, mira, chamo, ¿qué coño haces tú con esa vaina? No, chamo, son una protección. ¿Una protección de qué? ¿Una protección para qué? No, es que tú, esto, ¿qué haces tú con esa brujería? No, esto no es una brujería. Y se ofenden. Porque esa es la otra consecuencia que ha traído el marxismo cultural aquí. Tenemos que respetar todas las culturas e identidades, excepto la occidental, ¿eh? Sí, nuestras raíces españolas están siendo destruidas poco a poco. Eso también en México es sucede, pero es por otro tipo de razones. También tienen que ver con marxismo cultural, pero también están muy ligadas a, por ejemplo, el resentimiento que hay contra los americanos, que también de cierta manera permea poco contra el resentimiento contra la raza blanca en general y relacionado con el occidentalismo. Y es que en México también lo que tenemos es que el PRI se encargó de crear una historia en la que para poder... El PRI es el partido que ha gobernado México desde el 27. La famosa dictadura del PRI, ¿no? Sí, sí. Blandidura. Blandidura. Inventó el mejor sistema de dictadura del planeta. Al grado de que sigue existiendo. Sí, nomás tuvimos 12 años de respiro con el Partido de Acción Nacional y nos fueron completamente inefectivos. No destruyeron al PRI cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo. Exacto. Okay. Ese era lo único que tenían que hacer, destruir al PRI, y no lo hicieron en 12 años. Entonces construyeron su propia historia. Sí, lo que pasa es que para el PRI, como honestamente era un gobierno, habían usurpado, había llegado después de como, no sé si 5 o 6 golpes de Estado que tuvo nuestro país entre 1910 y 1928. Tuvo tantos golpes de Estado que para poderse dar legitimidad tenía que hacer legítimo el proceso revolucionario anterior y por lo tanto deslegitimizar al gobernante anterior, que había sido Porfirio Díaz, que fue nuestro último gobierno de derecha que hemos tenido, que a su vez tuvo que legitimizar. Si Porfirio Díaz peleó contra alguien y Porfirio Díaz era malo, pues el anterior tiene que haber sido bueno, que es Benito Juárez. Exactamente. Que vendió la patria, básicamente, ese cabrón. Y Benito Juárez, a su vez, el anterior a Benito Juárez tendría que haber sido malo, porque Benito Juárez tuvo que... Y así se va la historia, hasta que llegas a los españoles, y los españoles obviamente son lo peor que ha tenido este país. Sí, porque antes de eso aquí era una utopía socialista en donde los aztecas ya habían conquistado el espacio. Sí, los calpullis ya era la máxima forma de organización social. Cuatro ahí haciendo de las suyas por allá por Marte y Saturno, ¿no? Claro, claro, o sea, están en su viaje astral, o sea, no viajaban con cohetes, ¿eh? O sea, se echaban una droga psicodélica. Peyote. Y con eso, no, peyote. Y eran hongos, y volaban hacia otras galaxias y volvían y con tecnología que no podrías... que curaba todo, menos todas las enfermedades que conocemos. Qué arrecho. Bueno, fíjate, esa es una gran diferencia con Venezuela, ahora que lo mencionas, y te voy a explicar por qué, si me lo permites, porque, fíjense, ustedes fueron, durante la época de la colonia, un virreinato. Venezuela fue... ¡Tercio! Hola. ¿Qué tal, Tercio? Muy bien, como buen ibérico, llegando siempre a tiempo. Ah, perfecto. Sí, cualquiera cae. Bueno, ¿me decías que cuál es la diferencia con Venezuela? Coño, que mientras ustedes fueron un virreinato, Venezuela fue una capitanía general, que fue una vaina que creó España para poder controlar los piratas que habían en la costa, y que coño, nosotros nunca tuvimos ese nivel de influencia, y sumado que nuestros indios eran unos carajos que simplemente se dejaron dominar. Allá por lo menos tuvieron algo de resistencia, pero aquí los indios se dominaron, entraron en una manumisión junto con los negros, todo el mundo se mezcló, se diluyó un poco el componente hispano original. Un poco bastante. Y, o sea, pero en cierto modo permaneció permanecieron muchos cánones de la colonia. Y al permanecer muchos cánones de la colonia en Venezuela, se mantuvo cierto orden, cierta jerarquía, ¿ok? Y eso es una de las cosas que el chavismo ha buscado crear. El chavismo ha buscado crear su propia historia, ha buscado meterle a la gente en la cabeza de que nuestros indios que... hubo un par de caciques que si Guaycaipuro y Tamanaco, que eran unos carajos que andaban con un taparrabo de unas lanzas, con 20 tipos, como se entraron a golpes y a coñazos y a tiros con unos españoles que los quemaron, los desollaron vivos e hicieron de ellos un ejemplo para el resto de los huevones que estaban ahí, ¿no? Los tipos agarraron y dijeron: bueno, el que hizo el chavismo, no, bueno, Guaycaipuro es un ejemplo de resistencia, claro, un ejemplo de resistencia que perdió, y crearon su propia cultura y su propia vaina, y eso lo ha calado en Venezuela. Sí, de hecho lo que pasa también en México es que la historia de México, como los grupos étnicos de los indígenas eran muy, muy, muy diversos, en el centro... ¡Uy, vey! Habían los aztecas y otros grupos que similares, que culturalmente similares, que esos fueron los que se asimilaron en México, pero aquí en el norte del país eran prácticamente puros grupos nómadas guerreros, tipo apaches y comanches, y con eso nunca hubo mestizaje. Sí, aquí llegó toda la casta militar española, básicamente. Ya, no fue como al principio con... A ver, espérame tanto. ¿Qué pasó? No sé, ¿qué? ¿Paul se mutó? Sí. No sé. Viejo, ¿sabes que te mutaste, no? No, bueno, sí, obviamente. Oh, problemas técnicos, perfecto. Ok, aquí lo que pasó con el norte del país, como lo estaba contando Paul, del norte de México, es que aquí no se pudo... Aquí llegaron españoles a conquistar y tuvieron que exterminar a los indios que vivían en esta región porque no eran domesticables. Sí, no se podían usar para trabajo, no se podían usar para trabajar en haciendas, no se podían usar para trabajar en las minas, no se podían usar para nada en términos prácticos porque eran muy violentos. Y eran nómadas, y eran excelentes, pero excelentes. Lo que sea cada quien, los indígenas aquí de esta zona, que acapara también el sur de Estados Unidos, que eran apaches, comanches y otras tribus, eran excelentes para ocultarse. Ok. Y conocían muy bien el territorio, entonces, todavía a la fecha se siguen encontrando cuevas o entierros de donde tenían guardada pólvora, balas, rifles y comida. O sea que los españoles simplemente decidieron no aguantamos más esto, de genocidio. Sí, tuvieron exactamente. No había otra opción. De hecho, a los apaches realmente se les derrotó en México, no en Estados Unidos. Hubo un pacto no formal que se hizo entre un general de aquí que se llamaba Joaquín Terrazas. No fueron los mexicanos, o sea, fue aquí en el estado de Chihuahua por el general. Sí, en el estado de Chihuahua. Joaquín Terrazas hizo un pacto con, no recuerdo cómo se llama, el general de Estados Unidos, donde él podía entrar a este territorio estadounidense para es que aquí no llegaba el ejército mexicano, aquí se formaban milicias porque no llegaba hasta acá no existía gobierno federal aquí, básicamente. Estamos a casi 2,000 kilómetros del DF. Claro. Y nos rodean montañas y un terreno pues bastante complicado, así te puedes imaginar así como Colorado o algo así. ¿Afganistán? Afganistán. No, el terreno es muy similar al de Afganistán. Pero cuando dices... Bueno, por algo cultivan amapola ahí. Sí, sale amapola. Sí. Hay una región más o menos para el sur de la ciudad que se llama Aldama y se llama el desierto de Coyame. Ahí recientemente, si vas por la carretera, te puedes encontrar amapola. Ahí, y también ahí se da mucho lo que es un agave que se llama el sotol. Sabe un poco mejor que el tequila, en mi opinión. Es un tequila muy bueno, ¿eh? El sotol a mí se me hace mejor porque tiene un sabor un poquito más dulce. La verdad, está más y eso raspa menos la garganta y es un poco ligeramente aceitoso. Es más tiene un sabor agradable. Ah, si lo metes en el congelador. Si lo metes en el congelador sabe delicioso el sotol. Yo soy gay y no tomo, así que... No okay. Tomas. Soy bien gay. Bastante al right, entonces. Bueno, sí, yo tengo casi que una posición ya pagada en MPI. Ah, ok. No, vas a entrar a Breitbart con Milo. No, bueno, Milo, el líder de la derecha alternativa. Claro, el homopedo. Mire, saben que hablando de todo esto de los indígenas y de México siendo un virreinato y Venezuela siendo una capitanía general, mi esposa que vivió en Perú y tiene familia peruana me ha expuesto bastante a cómo son las cosas en Perú, y me parece que es algo bien interesante porque los indios de Perú al parecer fueron domesticados por los incas. Sí. El imperio inca pacificó al resto de las tribus incaicas, sabemos que en verdad los incas eran la clase, o sea, no todos los indios en Perú son descendientes de los incas, los incas eran la clase dominante, y el inca era el rey. Sí, creo que en Machu Picchu nomás de hecho iba la casta por los incas en sí, o sea, los incas en sí, no la plebe. La élite. Sí, es como decir... Los aztecas, para la India de México, los aztecas solo era una de las tribus y vivían específicamente en Tenochtitlán. El resto eran otras tribus. Exacto, pero los incas tenían subyugados un montón de otras tribus y tenían un sistema de muy parecido a lo de los europeos, no sé cuál es el nombre formal, pero cuando básicamente secuestras a los miembros de las otras familias reales, que los secuestras como que, oye, ¿sabes? Tu hermano... Claro. Tu hermano va a vivir aquí con nosotros al palacio. Lo que hacían los babilonios, básicamente. Sí, sí, sí. Y entonces me cuenta que al parecer fueron los incas mismos los que... O sea, la clase élite de peruana, de los indios peruanos, ellos mismos como tal no estaban... O sea, estaban pacificados porque obviamente eran una cultura, entre comillas, avanzada. Y demás, pero que Perú no tiene esos problemas que tienen que tiene de indios violentos, que más bien los indios son como soncitos, me dice mi esposa, que son como tontitos y se dejan llevar y son buena gente y son muy conservadores y les gusta su cosa bien sonsa, pues. Y me parece curioso porque las cosas que me dice ella es que al parecer en Perú la jerarquía colonial está todavía muy vigente, o sea, todo el mundo está claro que los blancos están al tope y no hay un resentimiento, sino es como yo quiero ser blanco. O sea, se pelean por la blanquitunidad. Y si tú eres, digamos, un poquito, o sea, ¿cómo decirlo? ¿Cómo? Sí, si eres un poquito no oscuro, si tienes pelo marrón claro, ojos marrones claros, o sea, ni siquiera tienes que ser rubio, que te tratan como si fueras Thor. en México. Es en serio. Mira, en Venezuela, si hay ciertas partes de Caracas en las cuales si tú vas, y, o sea, mira, puedes tener el pelo... Puedes tener cabello rizado, cabello crespo, ni siquiera nigger hair, pero... y tener una tez clara y enseguida, es automático, te gritan, ¡la playa es gratis! ¡Uy, mamagüevo! ¡Cucaracha de panadería! Sí. Oh, Dios mío. Sí. No, así es así, o sea, y ha llegado a tal punto de que es sumamente incómodo, pues. Me ocurre a mí, le ocurre a mi señora, le ha ocurrido a mi hermana toda la vida, le ha ocurrido a mi mamá, o sea, a toda nuestra familia siempre hemos sido objeto de eso, de ese racismo de negros hacia blancos que hay aquí. Aquí en México lo que existe es que a los que tenemos la tez más clara nos dicen güeros en el centro del país. Güeros. Uh-huh. Sí, aquí como pues hay más europeos, necesitaría ser realmente pues tener el cabello rubio y con ojos de color para que te digan güero. Pero si te vas en el norte. Sí, en el norte, pero ya te vas a, por ejemplo, a Ciudad de México y pues yo no tengo, o sea, tengo la tez blanca y todo lo demás, pero no soy rubio. Y te vas a la Ciudad de México y pues todo el mundo me está diciendo güerito, okay. Allá, simplemente, pero no te tratan mal. No. Bueno, nomás me pusieron una vez pelos púbicos en un omelette que pedí. Pero estoy seguro que no tenía nada que ver con eso, fue simplemente No, porque soy norteño. Dolencia del que lo preparó. Sí, no, soy norteño, ahí en el sur encuentran el acento del norteño como que dicen que los estamos regañando. Sí, es que tenemos un acento que ellos lo escuchan violento. Sí, como si fuera agresivo, o sea, como si los estuvieras regañando, así como que, güey, como si estuvieras enojado tirándoles caca. Entonces, por eso no me llevo también con los chilangos, porque sí, siempre me encuentran agresivo cuando no lo intento ser. ¿Pero chilango es todo lo que está de Chihuahua para abajo, o es del DF para abajo, cómo es la que es la cosa? Estrictamente es el DF. El DF, ok. Eso es pero aquí los chihuahuenses somos tan anti-sur que decimos que de Chihuahua hacia el sur, de la ciudad, en términos prácticos, de la ciudad hacia el sur, todo es chilango. Todo es chilango, todo es monte y culebra. O sea, todo es monte y culebra. Todo es monte y culebra. Eso es un dicho muy caraqueño. Caracas es la única ciudad civilizada, todo lo demás. Monte y culebra. Es monte y culebra. ¿Sabes que yo les conté, Alberto, la semana pasada sobre cómo mi hermano se fue a hacer la rural y tuvo que pagar la vacuna para que no lo secuestraran? Entonces estábamos hablando de cómo, ¿sabes? Mi hermano va a un pueblo a prestar un servicio gratis, de voluntario, y igualito, ¿sabes? Sí, tiene que pagar si no lo secuestran, porque la preferencia temporal es así de alta. Y el desapego, el desapego a tu propia gente, ¿sabes? No les importa, es todo... A mí me da risa eso, como es todo... En teoría deberían ser super colectivistas, pero en verdad son, por lo que estábamos hablando ustedes la semana pasada, de que los indígenas de Latinoamérica son poblaciones asiáticas. Sí. y deberían ser súper colectivistas, pero pareciera que es lo contrario, que son súper... O sea, que son colectivistas en un sentido de que les gusta el gobierno grande, pero en su accionar no hay un sentido verdadero de comunidad, de vecino, de pertenencia, nada, sino simplemente es yo, ahora lo que me beneficia a mí y que se jodan los demás. Sí, es tribalista la forma... Bueno, por ejemplo, aquí en México existe el dicho de el que no tranza no avanza. O sea, eso quiere decir que no es corrupto, no avanza. Pero México ha sido corrupto... Forever, desde el virreinato hay cartas donde menciona, llama la corrupción el lubricante mexicano. El lubricante, claro, el lubricante de las transacciones. En el derecho colonial venezolano hay una máxima que se aplicaba durante la tributación que hacía la corona, que era que decía que el impuesto se acata, pero no se cumple. Y eso es así, pues, porque en Venezuela siempre fueron muy... los colonos, los famosos blancos peninsulares y blancos de orilla, los blancos criollos eran evasores de impuestos. Y nunca... la tributación por parte de Venezuela, en comparación con todas las demás colonias, era una de las peores. Por eso realmente... ¿Ah? Nadie pagaba impuestos. Nadie le gustaba pagar impuestos. Era un paraíso anarcocapitalista fiscal. Entonces. Sí. Más o menos. Tenía sus vainas. Sí, no, pero México. Adelante. De las cosas curiosas, no sé si ustedes tengan cultura del vino en Venezuela. O sea, más bien cultura de cerveza, o... Creo que sí es de cerveza. Yo soy la persona equivocada para hablar de eso. O de a tiro son de aguardiente y ron. También depende de a dónde tú te vayas, porque si te vas hacia el centro occidente del país, hay una cultura de una bebida que llaman cocuy, que es una variante que se hace del ágave de aquí, que es como un tequila. Depende. Yo creo que es un estilo de avión, del aguardiente esa que es básicamente combustible de avión. Bueno, hay unos cocuy que son un combustible de avión. Ahorita hay unos cocuy bastante que compiten a nivel internacional y son bastante buenos. O sea, depende, la cultura alcohólica venezolana depende de la región. Pero la puedes resumir a grandes rasgos en cerveza y ron, básicamente. Ok, en México es básicamente, la bebida más común es la cerveza. Uh-huh. Bueno, aquí en el norte, más que nada. Pero también en el centro se vende exagerado de cerveza. O sea, también, o el pulque, el maldito pulque. El pulque ya es difícil de conseguir. Ah, sí, bueno, y aparte... Las pulquerías son raras ya. Sí, son medio raras. La verdad, yo le tuve miedo al pulque porque toda la gente que me decía allá en la Ciudad de México, ay, tómate un pulque, está bien bueno. Todos estaban llenos de... o sea, parecían todos, ¿cómo se dice? Vagabundos. Es una bebida casi casera que se semidulce y un tanto espesa. Que la hacen con heces humanas. No, bueno, pero... ¿Cuál es la que hacen aquí con heces? No, heces. No la hacen con heces, la hacen con gargajos, con saliva. ¿Qué? ¡Asco, güey! Es como la chicha peruana que mastican el maíz con la boca y lo escupen en un cuenco. Exactamente. Y fermentan esa verga. Exactamente eso. Exactamente eso. Y se llama... ¿Cómo se llama? Es de los tarahumaras. ¿Es el tezguino? El tezguino. Oh. Y tiene una fiesta antes de la Semana Santa que se llama la Tezguinada. Dura 2 semanas donde los indígenas están completamente alcoholizados. Es lo que estaba contando la Volpe la semana pasada de la historia de nuestro abuelo de que se llevaban a niños de 5 días de nacidos y de repente se murió con toda la cabeza aplastada. Sí, eso pasa con los indígenas. Tienen un problema muy grave de alcoholismo, como en todos lados, es que tienen genéticamente tienen problemas con el alcohol. Sí, supuestamente los indios son particularmente vulnerables simplemente digieren mal el alcohol, al parecer, sí. Genéticamente. Forman parte de, yo sé un poco de eso por mi profesión, ¿no? Ellos tienen genéticamente ellos codifican la enzima que, los genes de ellos que codifican para producir la enzima que degenera y degrada el alcohol y lo reduce, se expresa mucho menos en las poblaciones de origen asiático. Entonces, ¿por qué son tan alcohólicos si no pueden digerir bien el...? No, por eso, porque se queda más tiempo en el sistema, me imagino, no lo pueden eliminar. Exactamente. La peda les da más fuerte. Exactamente. No pueden eliminar el alcohol del cuerpo tan eficientemente. Exacto. Qué tarados. Y lo que pasa por lo que te preguntaba de la cultura del vino, es que México no tiene cultura del vino, a pesar de que se puede cultivar muy buena uva en México. En Baja California especialmente. Bueno, no, en Baja California se da porque, precisamente por lo que voy a explicar, en México, cuando el virreinato, los españoles no podían exportar nada hacia el virreinato, hacia la Nueva España, porque la Nueva España producía todo, no necesitaba nada de España. Entonces mandaron que los, unos condes que le pidieron al rey que quemaran todas las vid de México para poder exportar algo hacia México. Y nos quedamos sin vid. Y nos quedamos sin vid, sí. Nos quedamos sin uva, sin vid para... Y los únicos sin lugares... Betabel, donde, ¿quiere decir? Sí, y los únicos lugares donde se conservó fueron lugares muy lejanos como la California... la Baja California. Hay un valle en un estado vecino nuestro que se llama el estado se llama Coahuila, y hay un lugar que se llama Parras, precisamente por la vid, y ahí se ha cultivado vino desde hace 300 o 400 años junto con California, pero nada más en esas regiones se da el vino en México porque perdimos la cultura del vino. Venezuela no se da el vino por nuestra latitud, pues vid no crece. Sí, en no esta hay latitud. Es un país del Caribe, básicamente. Caña, azúcar y ron. Marrón. Sí, de hecho, en nuestro equivalente. Esa es la cultura, en Veracruz. Y en Veracruz se toma mucho ron. Esa, ahora que lo dices, Alberto, esa es la cultura, el ron. La gente toma ron, les encanta el ron. La huevona con el ron. Y están súper orgullosos del ron, que gana premios internacionales y demás estupideces. Sí, en México sí se... Aunque la bebida nacional sea el tequila, la más vendida por mucho es la cerveza. La cerveza. A mí nunca me ha gustado el ron, la verdad. Yo soy más de whisky. Tequila también nunca me ha gustado mucho. Bueno, me asqueó. Mencionas el whisky y comparándote, hablando lo que estábamos hablando anteriormente... que Venezuela tuvo durante décadas, tuvo una clase media muy pudiente. Venezuela era el sitio que tenía mayor consumo de whisky per cápita en el mundo. Las compañías que hacían whisky, hacían las campañas publicitarias de whisky en Venezuela para ver si arrancaban y después las hacían a nivel mundial. El whisky era subsidiado, de hecho. Algo similar a Japón, entonces. Actualmente. Japón actualmente es el país que más consume whisky. Sí, claro, pero porque aquí el whisky se hizo tan caro y se hizo tan excluyente su consumo que solo fue desapareciendo, pues. Pero durante muchos años, durante décadas, Venezuela era el primer país consumidor, después venía Japón. Pero sí, eso ocurrió y el marxismo acabó con eso. Es curioso como el caso de Venezuela es un país bien curioso, como es siempre, o sea, la verdad siempre ha sido una mierda, siempre fue una basura, pero te encontrabas con cosas raras como que Venezuela era el país mayor consumidor de bolsos Louis Vuitton, o el país cuando los BlackBerry todavía tenían caché, todavía están de moda. Venezuela era el país que más consumía BlackBerry, pero entonces tú te encontrás que la mayoría de la población, maquillaje también, cosas así, El país pues con mayor cirugía plástica per cápita. ¿Por qué tienen esa obsesión en Venezuela con la belleza, las mujeres? Miss Venezuela, la cultura del Miss Venezuela. Sí, sí, pero ¿por qué? O sea, ¿hay alguna razón o nomás sucede porque sucede? No, pero imagino que han de tener mujeres, bueno, han tenido muchos Miss Universos y pues Venezuela siempre ha tenido la fama de que tienen mujeres muy bellas. No sé, Alberto, ¿quieres contestar? Intenta tú primero y después yo complemento, porque... Según lo que yo tengo entendido, Venezuela simplemente le empezó a ir bien en los Miss Venezuela y en los Miss Universo y todos estos concursos internacionales, y simplemente se creó como esta cultura alrededor de eso, y es como era como el deporte nacional, era algo, o sea, no eran buenos en fútbol, no eran buenos en nada. En béisbol, México y Venezuela están picados en el béisbol ahí en... Sí. Pero entonces era como algo en lo que parecía que había talento y el país se podía, digamos, unificar detrás de sus mises. Entonces simplemente creo que fue eso, simplemente al principio, digamos, un accidente feliz de que Venezuela empezó a producir ganadoras. Tiene mujeres muy bellas en promedio. No, tú sabes, y menos ahora. La gente, uno de los productos del marxismo es que la gente, o sea, la gente de la calle, digamos, como la clase pudiente se ha ido yendo, y la clase pudiente es la clase europea, y obviamente los europeos son los que más se adaptan al estándar de belleza. Los europeos son los más lindos. Es raro encontrarse una negra o una india que valga la pena. Y de hecho las mises, la gran mayoría, todas son de ascendencia europea. Sí, todas. Bueno, no sé si a ustedes les pasó lo mismo en México, el mito el relato de por qué los indígenas son tan feos, sobre todo los indígenas del centro, como los aztecas. ¿Por qué? Es que, y eso no es mito, eso sí es cierto. A las 10 mujeres o 100 mujeres más bellas, y eran vírgenes, por cierto, todos los años las sacrificaban, pero eso era cada cultura, o sea, los aztecas, los toltecas, los tlaxcaltecas, todos los grupos. Los mayas. Entonces sacrificaban a la gente más bella y no dejaban que se reprodujera, porque eran los mejores sacrificios para los dioses. Ah, pero qué bien. Entonces lo que terminó pasando es que esos genes fueron eliminados de la población. Eugenesia todo lo que da. Disgenesia estética. Sí, no, pero sabemos que hay cierta correlación entre belleza física y coeficiente intelectual, entonces probablemente también estaban matando a portadores de alto IQ. Posiblemente, digo, no sé cuál haya sido la causa de la caída de los toltecas, que fue la civilización más grande la civilización más superior que produjo México. ¿Ah, sí? Más mejor. La más mejor. La más mejorcita. Ellos cayeron, pero no, ellos cayeron por una mini era glaciar, que fue el mismo tiempo que cuando fue la caída de Roma, hubo una mini era glaciar, y varias civilizaciones del mundo cayeron los mismos años. No evolucionaron piel blanca para absorber más sol y pelo lacio para fue la pérdida de cosechas, más bien. Sí, la pérdida de cosechas. ¿Y qué? ¿No se comieron los unos a los otros? Pues sí, eso pasó y no quedó nadie. Eso les digo, nuestro elemento es el hielo, y después de yo haber vivido el invierno aquí por primera vez, el hielo es nuestro elemento, somos la gente blanca es igual hielo, somos los monos de hielo. Demonios de hielo, recuerda, eso dice Farrakhan. Sí, somos los Ice Monkeys, definitivamente. We was Ice Monkeys. Pero creo que dice que literalmente los blancos descienden de genios de hielo. Bueno, pues qué bien. Pues qué bien, yo lo corroboro. El invierno, o sea, El otoño y el invierno son las mejores estaciones, son la, en las que mi mente está más activa. El otoño es la mejor estación del año, en definitiva. El otoño es la mejor estación del año, pero el calor, odio el verano, me afecta, y me da risa porque como el contraste, porque yo hasta recientemente tuve una experiencia de que viví en la misma casa con cuatro negros. Pero, no, tranquilo, solo me asesinaron cinco veces, estoy bien. Ah, ok, bueno. Ah, estamos hablando previously on The Walking Dead. Sí, básicamente. Es increíble cómo la, o sea, pequeños detalles. Estos eran negros de, o sea, de alta categoría, en teoría. Black, igual, white presenting black. Eso existe. No. Existe. No. Son, fíjense, pequeños detalles de cuestiones de preferencia temporal. Si se les caía una moneda, ¿sabes? Un centavo, cinco centavos, incluso 25 centavos, nunca los recogían. Simplemente se quedaban en el piso, en la mesa, ¿sabes? No les importaba el esfuerzo por el dinero. ¿Qué tú dices? Oye, ya, o sea, ¿entiendes? Es como que, bueno, sí, es un centavo, pero es un centavo 30 veces. Son 30 centavos. De repente estás caminando nomás y oía... Sí, era así. ¿Y saben qué hice yo? El día que me mudé a la casa, ¿sabes? Agarré todas las monedas y me las llevé. Hoy ve. A los chickens. No, pero... ¿Ves? Robándole a los negros su producción. Sí, básicamente, pero no me... O sea, pero era... Sí, los robé. La casa estaba hecha de algodón, supongo. La casa estaba hecha una basura, nadie lavaba sus platos, nadie... Era todo un desastre, y se supone que estos eran de alta... Era una posilga. No era tanto una posilga, porque había una señora que limpiaba, pero simplemente veías que, ¿sabes? Agarraban un plato y lo dejaban en el lavaplatos, y simplemente alguien más tenía que lavarlo en algún punto. Que por supuesto, o sea, yo lo hice tres veces y luego los mandé a la mierda, les dije, mira, ya yo lavé los platos de todo el mundo tres veces, jódanse, no me va a importar dejar esta vaina así. ¿Qué otras cosas? La nevera nunca se preocupaban por, digamos, limpiar la nevera en el sentido de, oh, esto ya pasó la fecha de caducidad, vamos a botarlo. Tuve que llegar yo para organizarles la nevera después de que ellos llevaban ahí viviendo desde octubre. ¿Qué más? Un día me tocó... Supongo que había cultivos de hongos impresionantes en la nevera. Sí, me imagino que abrías la nevera, el pote, y salió una nena diciendo, ¡papá! Oye, que no sé, así se reproducen los orcos, de hecho, y los negros son orcos. Sí, pero es que son así. Por esporas, ¿no? Por esporas, pareciera, no sé, güey. Yo no sé quién tira con una negra de pan. Pipas gemantes. Yo no sé si ustedes saben, pero el 85% de las negras aquí en Estados Unidos tienen sobrepeso, y desde que leí esa estadística me puse a ver cada vez que salgo y las veo, todas son gordas. Yo no he visto ninguna, bueno, que no sea gorda, ¿no, obesa? Mira, Tercio, ¿tú no te has fijado lo que ha hecho la primera dama de Estados Unidos en su... O sea, que las primeras damas de Estados Unidos siempre tienen que elegir una obra social y una vaina, ¿no? Sí. Bueno, primera orca. La primera Lady Michelle le dio por hacer de su obra social los 8 años que tuvo secuestrada la Casa Blanca, hacer vainas del awareness por la diabetes y las enfermedades cardiometabólicas en la población negra. Ah, pues exclusivamente. Exclusivamente. Bueno, también obviamente eso se extrapola a la población blanca, porque la obesidad es un problema de salud pública ya. Sí. Pero, o sea, fried chicken, grape soda. Ah, bueno, eso lo ves. Eso cream lo ves soda. Cuando, cream soda, eso lo ves cuando vas a Walmart, te da, o a cualquier otro sitio, tú les ves los carritos de mercado. Malt liquor. Y es horrible, son que si puras galletas y puros helados, y ni una fruta, y puras Doritos. Una entrevista a un doctor especialista en obesidad y demás, y él decía que él ha logrado hacer enflacar a toda la, o sea, en términos prácticos, a toda la gente con una dieta nula en carbohidratos como azúcar o harinas y cereales y demás. Ya lograba estabilizar metabólicamente a todas las poblaciones. Dice que excepto a los negros, porque los negros no pueden tomar agua, les desagrada como sabe. ¿No pueden tomar agua? Sí, tienen que tomar algo dulce. hay ciertos medicamentos antihipertensivos que no funcionan en negros, ¿sabes? Pero eso es por su genética, ¿no? Sí, precisamente. Pero qué curioso, porque yo he conocido gente que no toma agua y creo que tienen bastante, o sea, creo que tienen cierta proporción genética de negros, no, o sea, no necesariamente son pura casta africana, pero que obviamente hay algo ahí, sustancial, algún porcentaje sustancial. Y ahora que lo mencionas, esta gente siempre le cuesta mucho tomar agua. No pueden tomar agua, siempre tienen que tomar algo más. Sí, Kool-Aid tomando agua ahorita. Y yo no entiendo a esa gente que dice que no me gusta el agua. Yo como, coño, no te gusta el agua. Coño, no te gusta el agua. Tengo pacientes que me dicen eso y yo, señor, ¿qué toma usted? ¿Cómo hace usted para bueno, vivir? Bueno, es que recuerda que el agua oxida, entonces hay que tomar alcohol. El agua oxida. No, pero ya, déjame contarles esta última anécdota de cuando estuve viviendo con mis tres Kangs. Perdón, mis cuatro Kangs. No. Gangsta's Paradise. Uy, no, ya, yo tengo. Es esta anécdota más otro cuento. Una vez uno de estos Kangs, que es de hecho, era hijo o es hijo de inmigrantes de Nigeria. Entonces él tiene era más alto que yo y todo, y tenía todo este orgullo de que yo, de hecho... Africano. Soy... Sí, sí, sí. África, la indomable. Sí, sí. Esta noche, por Nat Geo. Nigeria. Me monto en su casa. Entonces, o sea, pero para que vean cómo todos se regresan al promedio. O sea, se supone que este era un Kang orgulloso. Hijo de la élite. Sí, hijo de la élite nigeriana. Un Kang, el tipo era un Kang, era más alto que yo. Bueno, me monto en su carro y pone, obviamente lo único que escucha es rap de mierda. Yo mama. Sí, yo mama. Y una de las canciones que sale es una canción que decía algo así como que, bueno, esta era la letra de la canción. Bueno, el hecho de que yo me acueste con otras mujeres no quiere decir que no te ame. tú tienes que entender eso, que es solo un juego, que tú eres mi chica número uno y que yo siempre te voy a amar y que yo, que básicamente eso, que el hecho de que yo me acueste con otras mujeres no quiere decir que no te ame. Y el tipo la cantaba, ¿sabes? La tarareaba y decía como que that's right. Pero es un método de reproducción, es un SR, digo. Sí, SR. Y yo estaba en shock en la parte de atrás del carro así como... Como que te montas en la camionetica en Caracas y escuchas el reggaetón, güey. El reggaetón. Y el otro cuento es que de repente estábamos reunidos, en esa casa éramos yo, otro chamo blanco, éramos otros dos chamos blancos, pero para efectos prácticos solamente interactuaba con uno, y estos los cuatro negros. Y en una noche estábamos dos negros, de los cuatro negros, dos eran de Trinidad y Tobago, y otros dos eran, y otros sí, y otros dos eran americanos. ¿Cómo? ¿Cuántos heladeros en total? Dos heladeros, okay. Dos heladeros, y los otros dos eran negros americanos. Y un día, una noche... ¿Cómo? Sí, porque en Venezuela los que venden helados por la calle, los heladeros... tipo Good Humor o no sé, o Häagen-Dazs o lo que tú quieras, claro. son negros y generalmente son antillanos, pues, o son haitianos o son tobagueños. Pues son heladeros. Es que aquí en México, cuando mencionan, es lo muy curioso, por todas las cosas, con todas las cosas horribles que tiene México, y tiene muchas cosas horribles, creo que en la ciudad donde yo he visto hay dos negros viviendo. Sí, no tienen negros. No, se los traen de hecho, todos los negros que hay aquí en la ciudad se los traen de Estados Unidos para que jueguen básquetbol. Y es en serio. Sí, o sea, coño, los contratan las universidades para eso. Aquí hay una liga venezolana de baloncesto que y en este país estamos importando negros para que jueguen básquetbol. Sí, una vaina rarísima, porque en los barrios y en los guetos caraqueños... Coño, hay negros para tirar para el techo y todos son, el detalle es que todos son yo flaquitos, enanos y desnutridos porque bueno, obviamente, ¿no? No pueden esperar más, pero estamos importando negros. Bueno, pero es que aparte, dependiendo de dónde son los negros, es qué virtudes físicas tienen, y los negros que sirven para saltar y correr tienen que venir de Kenia, según yo. Sí, un león, una vaina, le ponen unos leones atrás para que aprendan a correr. les ponen en el otro extremo del campo de fútbol, allá está la comida. Si no llegan allá en 5 segundos, no comen hoy no hay arroz. ¿Qué las virtudes tiene Fast Twitch Muscles? Eso es todo lo que tienen. Fast Twitch. Sí, tienen fibra. Y nada más en las piernas, porque tienen una. El tórax lo tienen débil relativamente. Déjenme contarles esta otra cosa que. Estábamos reunidos los dos negros americanos y el chamo blanco este y yo. Y entonces de repente uno de los negros menciona que el sur de Estados Unidos es racista. Y yo le pregunto como que, bueno, ¿por qué dices eso? ¿Qué te hace pensar eso? Bueno, porque cuando yo estuve ahí vi muchas banderas confederadas. Entonces todo el mundo, excepto yo, todo el mundo quedó como que, obvio. Y yo me quedé así como, ¿pero qué tiene que ver lo de las banderas confederadas? Bueno, porque la bandera confederada significa, ¿sabes? Esclavitud. Sí, y yo les dije, no, discúlpame, la bandera confederada es simplemente una muestra de amor a su origen. Sí, a su origen, al sur, no tiene nada que ver, o sea, ahorita, pero nunca tuvo ningún contexto. Nunca tuvo una connotación asociada a la esclavitud, nunca la tuvo. Nunca la tuvo. Creo que el que la escogió, hay un poema que dijo, donde sí decía que había que no, con esta bandera íbamos a notar la superioridad del blanco o algo así, sí lo mencionó, pero para el resto de la población blanca no significaba eso. CGP Grey, el de los videitos cortos en YouTube, tiene un buen video sobre la historia de la bandera confederada. Okay. Bueno, pero escúcheme, yo no soy ningún cabrón. Soy no soy ningún pendejo, entonces, ¿sabes? Yo no me achiqué ante el reto de esta gente y simplemente les dije como que no, ustedes están equivocados y les fui a decir, y de hecho la esclavitud en Estados Unidos. La guerra civil de Estados Unidos no tuvo nada que ver con la esclavitud, y la esclavitud en Estados Unidos de hecho fue bastante decente, y les empecé a hablar de cómo en Brasil, básicamente todos los negros actuales de Brasil tienen descendencia directa de África, porque todos los esclavos los mataban, básicamente todos se morían y tenían que importar más, y que en Estados Unidos más bien... Los cuidaban, y hasta era maquinaria ahí, muy cara. Sí, era maquinaria muy cara, y ellos no sabían nada de eso, y les mostré todas las cifras, de cómo que a Estados Unidos simplemente solo llevaron 300.000 esclavos, perdón, durante toda la época de la esclavitud. Esa fue la cantidad de esclavos que hay, y que ahora hay 14 millones de es 14 millones o, sí creo que es 14 millones de negros. Creo que ellos son 14% de la población, son 14% de 300 millones. ¿Son 14%? ¡Wow! Sí. ¿Era 10%? No, 14%, entonces deben ser como 30, vamos a decir que hay 30 millones. ¿Cuánto porcentaje de crímenes que cometen? Más del 50%, sí. Y que por cierto, yo una vez saliendo de Walmart vi a tres negritos robándose unas bicicletas, simplemente las sacaron de Walmart, y cuando un empleado de Walmart salió a decirles como que, hey, ustedes no pagaron por eso, se montaron en las bicicletas y salieron corriendo. Así de frente a mi cara, y yo, ok. Y bueno, esta gente simplemente parecía no entender que la esclavitud en Estados Unidos no fue lo peor del universo. No entendían todos estos datos. Pero no, estás pidiéndoles mucho que entiendan, sí, eso. Sí. Y entonces yo les expliqué que, por ejemplo, los norafricanos esclavizaban a los europeos, y que hoy en día no hay descendientes de europeos en Noráfrica porque los mataron a todos. Y que los mismos árabes se llevaban a los africanos a la península, y no hay negros en la península arábica porque los mataban a todos. Y más que eso, los castraban. Y los castraban, exactamente. Y entonces... Acuérdense de eso. Pero entonces la gran respuesta que me dio uno de ellos fue como que, pero eso no tiene sentido, porque es como que... ¿sabes? Tú compres algo y luego lo rompas. Y yo, bueno, sí, es como comprar algo desechable, que no estás comprando, ¿sabes? Es más barato simplemente comprar un nuevo que invertir en la reparación del mismo, en mantener el mismo. Y no entendía eso. Y nada, al final se notaba que se estaban como molestando, y tuve que, por mi seguridad, por más que sea, yo vivía con esta gente, tuve que dejarlo así hasta ahí. No pude empujar toda la narrativa que quise. Bueno, sí, es que es casi imposible con ellos. No, imposible. Y también me di cuenta que simplemente no entienden. Esa fue otra cosa que descubrí de ese intercambio. O sea, yo no podía argumentar lógicamente cosas con ellos porque no entendían. Sí, eso es fregado. O sea, simplemente no entendían. Yo hacía un argumento y no entendían y me volvían a repetir lo mismo. Y yo les trataba de dar otro ejemplo y simplemente no había esa conexión ahí. Y bueno, se supone que estos eran... O sea, yo estoy en software y esto era como un bootcamp de programación. Y se supone que ellos estaban ahí porque saben de eso. O sea, son entre comillas son inteligentes. O sea, es lo que les dije, que son de la clase alta de los negros. No eran niggers sacados de la calle. No, pero es que esto se reduce básicamente a sentimentalismos. Esto, o sea, por ejemplo, con el mexicano también sucede lo mismo. O sea, si le empiezas a explicar cosas como... Trump. Sí, Trump, la guerra mexicoamericana, uh-huh. Y ese tipo de cosas. O sea, no los van a entender porque, o sea, está muy ligado a su identidad como sí, mexicano. Como... Sí. O sea, que los mexicanos no entienden que México perdió todos esos territorios, digamos, legalmente. Sí, exactamente, o sea, para ellos, o sea, ahorita lo que existe en México es un irredentismo y ya también está llegando un revanchismo, pues, bastante fuerte. Ayer estaba viendo un programa que me gusta mucho. El revanchismo siempre ha existido, o sea, hasta Porfirio Díaz, que era nuestro presidente de derecha, odiaba a los yanquis. Es normal, es el vecino, uno siempre odia al vecino. Sí, pues, lo que te estábamos contando la semana pasada, de que prefirió a los japoneses y a los alemanes a... Que pues al gringo. Claro. Sí, pues su frase, pobrecito de México, tan lejos del cielo y tan cerca de los Estados Unidos. Pero es que igual es comprensible, porque perder una guerra y perder territorio hace que te piques. O sea, sí. eso es comprensible, eso me parece natural. Perdió una tercera parte del territorio, que es... Sí, sí, es normal, no espero que haya, o sea, pedir introspección... En esos casos es mucho, es demasiado, tienes que ser demasiado grande para ponerte introspectivo de, bueno, nosotros fuimos los que fuimos a la guerra y perdimos, y todo bien, sí, obviamente eso siempre queda el pique. El Esequibo. ¿Qué pasó con el Esequibo? Bueno, el Esequibo puede ser una abstracción en nuestros términos de lo que es eso, de cómo nos dejamos arrancar ese pedazo de territorio. Pero a los venezolanos no le importa nada, en cambio a los mexicanos todavía, y la otra cuestión es que, si, por ejemplo, Estados Unidos hubiera simplemente sido otro cualquier país, a lo mejor a México no le importaría tanto, pero ahorita es medio, o sea, duele ver que en el territorio que le quitaron a México, ¿sabes? Están Las Vegas, está Palo Alto, está Casas, está Houston, está Houston, Dallas, San Antonio. Sí, todo eso, o sea, entonces el mexicano ve eso. De hecho, hay rancheros que dicen, o sea, la gente... No, pinches gringos nos quitaron. Fíjate, los culeros nos quitaron la parte que ya estaba pavimentada. Sí. Sí, el mexicano promedio ve todo eso y como digamos la parte del dogma actual es creer que la tierra es mágica. Ellos creen que si ellos hubieran tenido, que si México se hubiera mantenido ese territorio, ellos serían los que tendrían, o sea, que México sería el que tendría Hollywood, sería el que tendría Google, sería el que tendría la NASA. Cuando no es verdad, simplemente sería un desierto de mierda más. Erial, sería un Erial. ¿Un qué? Un Erial. Wasteland. Ah, sí, un Wasteland. Sí, sería eso. O sea, pero como no hay versión alterna de... No, los mexicanos no tienen una ventanita de historia alterna para ver qué hubiera sido esos territorios. Ellos simplemente... O sea, corríjame si estoy en lo contrario, pero o sea, el mexicano promedio ve eso, o el mexicano picado promedio ve eso, y simplemente piensa, nos robaron Google. No sí, lo ven, fíjate que por no lo ven tanto por las compañías, por lo que ven más bien son los recursos naturales, sí piensan un poquito más allá y sí entienden que las compañías a lo mejor no hubieran existido, pero sí creen que, por ejemplo, el petróleo, que hay mucho petróleo en California, mucho petróleo en Texas, y mucho en Nuevo México también, uh-huh. De hecho. que, o sea, ese petróleo o el cobre que está en las minas de Utah y bueno, y toda esa riqueza natural hubieran servido para que México fuera rico. Claro, tú, con todo lo que han hecho con el petróleo que tienen, obviamente. De hecho, curiosamente, el día de ayer creo que explotó una refinería de Pemex, que es la petrolera estatal, y hoy el presidente se presentó porque murió un chorro de gente, o sea, como creo que como 2 docenas de personas murieron y hay un montón de desaparecidos y, o sea, ¿en Tabasco fue? No sé exactamente, no, fue en Veracruz, donde explotó la refinería de Pemex. Para, o sea, allá, supongo. Creo que sí, y, o sea, ya está empezando a fallar de esa manera, la infraestructura de Pemex en el, o no sé si habrá sido, voy a ver las. Fue un accidente. Fue un accidente, pues sí, pero como no le han dado mantenimiento en años, o sea, estamos hablando de décadas a la infraestructura que dejaron, pues básicamente los yankees aquí. No, sí se mejoró mucho la infraestructura en los 60s y 70s, la infraestructura de Pemex. O sea, la más vieja es se remonta a los 80s. No es tan vieja, tiene 60 años. Pero el problema que tiene Pemex es que, en teoría, el mexicano sí que, o sea, la verdad sí tiene la capacidad de mantener una civilización. Mantenerla, no avanzarla, pero mantenerla. Sí. Y hacer una civilización a cierto nivel. O sea, no se puede hacer. México jamás tendrá exploración petrolera de profundidad. Uh-huh. Pero. Que alguien más la invente. Sí. Exactamente, y la pueden mantener. Lo que pasa con Pemex es que Pemex es la empresa más, por mucho es la empresa más, más corrupta del país, de gobierno. Claro. Y de Pemex se pagan las campañas políticas del PRI, uh-huh. De Pemex se pagan todos los esquemas sociales. Sí. Se financian todos los esquemas sociales del país también. O sea, la utilizan como un cochinito, básicamente. Sí, típica empresa gubernamental. Sí. Bueno, Venezuela es como la estatal de petróleo de Venezuela. Exactamente lo mismo, haz de cuenta. Entonces lo que pasa es que, a pesar de que sí produce mucho dinero, y se gasta mucho dinero. No se gasta ni en mejorar tecnologías, ni en el mantenimiento que debería de tener, ni demás. No, mientras ruede, dele. Exacto. Sí, hasta que trene algo, literalmente. Hasta que trene algo, mueran decenas de personas, y ahí veremos si actualizamos la cosa. Pues hace poco, bueno, hace unos años hubo un accidente, pero bastante grave, hay unas cosas que se desconocen como fosas clandestinas, que básicamente, pues van criminales, uh-huh. Abren uno de las líneas petroleras de Pemex y pues de ahí empiezan a sacar el petróleo o la gasolina. De hecho, ese es mejor negocio que el narcotráfico. Sí, ya de hecho muchos grupos del narcotráfico se está volviendo su principal forma de ganancia. Hace unos años hubo un accidente, no me acuerdo en qué pueblo, en el que pues básicamente una de esas fosas pues se le empezó a salir todo el petróleo, uh-huh. Y pues estaba cerca de un poblado y pues la gente fue estúpida con baldes literalmente a recoger toda la gasolina, y están las autoridades diciéndoles, no, aléjense de ahí, pues quién sabe qué pasó, de repente estalla todo eso y se muere la mitad del pueblo, o sea, literalmente una avalancha de napalm se va acercando a todo el pueblo y todo el mundo se empieza a quemar y, no, o sea, se murieron cientos y cientos de personas por culpa de una fosa clandestina y casi desaparece todo un maldito pueblo. ¿No fue la explosión esa famosa del gas? ¿No hubo una explosión de gas también en México? En un hospital, sí, eso fue, ahí fue porque llevaron una pipa de varias gas. Pipas de gas. No, la que explotó fue una pipa y un tanque que estaba estacionario. Sí, entonces sí, todo un hospital infantil valió queso. Un chorro de niños se murieron. Eso que sí. Quedaron, que sí, que la calzada, la calle quedó como en una cuña en B. De las múltiples explosiones que conforme iba avanzando la bola de fuego, estallaban distintas partes de la ciudad. Sí, no hay. Eso es de las cosas curiosas de México acá. O sea, tenemos el puente, el puente de la carretera Mazatlán-Durango, que vale la pena que le den una búsqueda en Google, porque uno no puede creer que eso se hizo en México. El puente de carretera Mazatlán. Durango. Carretera Mazatlán, Durango. ¿Eso lo hicieron ahí? Esto es de México, esto lo hicieron ingenieros mexicanos, se hizo aquí en México, y ese tipo de obras, esa es de las mejores que se han hecho. Wow, pero lo hizo Ica, wow, ¿no? ¿Cómo el viaducto de la Guaira? Wow, muy bien. O sea, ese tipo de obras no son del todo raras, existen varias como esas, o pueden darle un Google a Monterrey, pongan Monterrey San Pedro. A ver, Monterrey San Pedro, ajá. Es una ciudad. El puente, aquí hay un puente, un... Ah, pero se ve bien decente. No, sí. Es una ciudad que la verdad la pueden poner en... se puede poner en Texas y no quedaría mal. Parece Santiago de Chile un poco. Pero, o sea, tienes cosas como esas y luego... y luego tienes cosas como lo que estamos diciendo de que explotan refinerías porque no se les dan mantenimiento en 30 años. lo que pasa, sí, hay quien dice que México lo funciona, dicen que el 80%, pero digo que México funciona al 60%. Miren lo que encontré aquí en lo de Monterrey y San Pedro. El cónsul de España asegura que solo son seguros Monterrey y San Pedro. Mire, puse México en Google y tenía seteado la vaina de noticias. Peña Nieto dice que va a despenalizar la marihuana a 28 gramos. Así es, ahorita están todas las noticias. De hecho, en México ya es legal la portación, o sea, portar, tener una tu propia, 3 cigarros de marihuana, y si te llega a agarrar la policía, no es un delito. De todas maneras, te van a meter el chile. Te van a agarrar chingazos. Sí, te van a pedir una contribución para los refrescos. Para los refrescos, para el café. No, ya están cobrando más caro. La última vez que agarraron a un amigo mío, creo que le pidieron de mordida 1,800 pesos, que equivale a más de $100. Eso ya no es trivial. No es trivial. De hecho, las multas de los federales de caminos por exceso de velocidad en carreteras anda en $200. Oh, sí, ya me tocó una. Y son $200, no estoy diciendo cerca de 200, no, efectivamente $200. En Venezuela, para que obtengas una multa por ese tipo de infracción, tienes que pedirla, sí, exactamente. Señor oficial, ¿será que yo iba muy rápido? ¿Será que usted me puede multar? Y el oficial se te va a quedar viendo, te va a preguntar, ¿tú eres marico? Oye, iba a contar una experiencia que yo tuve en Caracas cuando tú estabas viviendo ahí con un oficial de estos de tránsito. El tipo me agarra, no me acuerdo por qué, creo que porque crucé mal o no, me comí una luz, o sea, crucé en rojo, no me acuerdo qué fue. Una vuelta en U, una vaina. No fue una vuelta en U, era agarrando una autopista, entonces no sé qué hice, no me recuerdo qué fue lo que hice. El punto es que el policía me escoltó, yo no tenía plata, el policía me escoltó a un cajero automático para que yo pudiera sacar efectivo para darle a él para que me dejara ir. También me ha pasado lo mismo. El tipo paró el tráfico, me dejó estacionarme en un sitio que no se podía estacionar para que yo pudiera sacar plata de un cajero automático. ¿Eso dónde fue, perdón? En Caracas. Ah, en Caracas. Uh-huh. No, A mí nunca me ha pasado. Una sola vez me han inflexionado, honestamente. No, a mí sí me han inflexionado. Dale. No, que a mí técnicamente tampoco. A mí me paró un policía y intercambiamos dinero. Yo le di dinero y él me dio su aprobación y yo seguí. Así que técnicamente no me han multado. Sí, es que, o sea, aquí en el caso de nuestro estado, o sea, si te llegan a agarrar en estado etílico, te llevan a la comandancia, por así decirlo, y meten tu vehículo en lo que se llama un corralón. Y como la mayoría de la gente se pone, pues digamos, borracha los fines de semana, tienes que durar 36 horas en cárcel. Sí, en cárcel. Pero como es fin de semana y no operan los sábados y los domingos, las cárceles te quedas hasta el lunes. Y son horribles. Y es increíblemente las cárceles, o sea, para delitos menores son peor, son más feas. Que las cárceles de verdad. Sí, que las cárceles federales para delincuencia de veras. Es que me imagino que también están menos reguladas, nadie, no hay... Es un vil cuarto con unos sillones. Sí, exactamente. No hay un cartel ahí al que puedas darle tu lealtad y que te proteja. No, y está lleno de ebrios consuetudinarios que se orinan en los pantalones y... Sí. No está suave. No es agradable. Bueno, a mí, en Caracas, bueno, y prácticamente en toda Venezuela, tú puedes ir borracho y no te va a pasar nada. O sea, a veces implementan, rara vez implementan unos programas antietílicos, yo no sé qué, y puede que te pare un policía, ajá, ¿usted ha estado consumiendo alcohol? Sí. ¿Qué tiene ahí? Bueno, aquí tengo una cerveza, ¿quieres una? Démela pues. Siga su camino. Los bueno, policías beben, los policías en las alcabalas se están echando palos. Bueno, aquí en México también, a mí me ha tocado muchas veces policías que sí les puedes compartir una cerveza si estás en tu fiesta. En teoría, en nuestra ciudad, para hacer una fiesta tienes que pedir un permiso al municipio. ¿Cómo? En teoría, en nuestra ciudad, si quieres celebrar una fiesta, si quieres hacer una fiesta en tu casa, tienes que pedir un permiso. Pero obviamente nadie hace eso y eso no queda, nadie aplica la ley. Sí, que es una ley en términos prácticos muerta. Sí, pero, es que eso, la verdad es tonta, ¿cómo vas a pedir permiso? Para... O sea, bueno, es que más bien aplica cuando vas a hacer un tipo de evento en el que ya... Vas a hacer mucho ruido. Sí. Sí, vas a hacer mucho ruido, y, o sea, van a haber muchas personas en el... Pero, pues, por ejemplo, si invitas unos amigos, obviamente. A casa, no hay tanto problema, pero si ya, o sea, por ejemplo, va a haber venta de alcohol... Sí, o sea, si va a haber venta de alcohol o es un evento formal en el que estás invitando, un músico o algo así, o sea, si tienes que pedir un permiso. Y lo que pasa, lo que me ha tocado a mí es que tienes una fiesta, le hablan los vecinos y a la policía, y a la policía le das media botella de lo que estuvieras tomando y se van. Obvio, Yo de hecho tenía un amigo que trabajaba para la ministerial, y básicamente ellos los que se encargan es regular, bueno, él se encargaba de regular todo lo que son los clubes nocturnos, y él trabajaba para el ministerio municipal. Entonces yo me subía con él en su carro y íbamos pues pasando por todos los clubes nocturnos, y el vato pues salía con una o dos botellas de cada club nocturno. Sí, y el de gobernación se lleva otras dos más. Sí, porque después vienen los del estado, que también se llevan otras dos más. Y no, después de, o sea, eso lo hacíamos cada viernes o sábado, y regresábamos a la casa en la que nos juntábamos, y toda una barra llena de botellas, pues básicamente confiscadas, entre comillas, y pues la borrachera nos salía completamente gratis. Estaba suave esa época, muy, muy chévere. Viva la corrupción. Viva la corrupción. Yo digo que gracias a la corrupción se puede hacer cosas en México, porque las leyes son tan ridículas y tan estúpidas. Sí, esa es no sé cómo llamarlo, la paradoja de Latinoamérica, que las leyes son completamente idiotas y la única manera de hacer algo es rompiéndolas. Sí, entonces la corrupción, la bendita corrupción... la verdad, vivir en México es una de las formas de vivir más a gusto del mundo, con dos requisitos: uno, que tengas dinero, y dos, que estés dispuesto a pagar mordida. Sí, exacto. Si eres una persona honesta con dinero, vas a vivir una vida muy amarga en México. Sí. Y si eres una persona sin dinero, vas a vivir una vida muy amarga en México. Oye, no por cambiar de tema bruscamente, pero ustedes ya discutieron lo de Dilma. No, de hecho... lo de Dilma, cierto. Nos habíamos desviado. Completamente. No, yo no soy desviado, yo soy completamente recto. No tiendo a esas cosas del alt-right. te vamos a tener que pronto te vamos a tener que expulsar, lo lamento. Vas a ser purgado. Sí, no. Si no eres seguidor de Milo, no puedes estar en el alt-right. No. Bueno, me tendré que ir al campo de Commonfield entonces. Te vas a Students for Liberty. Students for POS. Students for POS. Entonces, ¿cómo estuvo? Digo, ¿alguno de ustedes quiere narrar lo que pasó con Dilma? Alberto. Bueno, Dilma Rousseff es la presidenta de la República Federativa del Brasil, es la actual jefe de Estado de ese país y fue recientemente inculpada por peculado de uso y malversación de fondos. Se ha visto inmiscuida ella y su partido y mucho de su antecesor y su antecesor y mucho de su... Lula, ¿no? También está muy metido. En su gabinete, exactamente, Luis Ignacio da Silva, Lula da Silva, estuvieron inmiscuidos en el caso Petrobras, en el cual se desviaron de forma millonaria una cantidad increíble de recursos de la nación brasileña, y en Brasil decidieron llevar a Dilma a un juicio político por la forma en la cual ella ha manipulado ciertos aspectos del presupuesto. Ella no está siendo juzgada por corrupción. Lo de la corrupción es accesorio a la razón por la cual el Congreso, la Cámara de Diputados, la llevó a aprobó su antejuicio de mérito para que se le haga lo que llaman un impeachment, ¿no? Ajá, y ahorita... juicio político se llama en español, ¿no? En Tacolandia. Sí, es un juicio político, es un... El término en que usan allá en Brasil es impeachment, el término en anglosajón es impeachment. Sí. Para nosotros sería una especie de antejuicio de mérito, la apertura de un antejuicio de mérito, el allanamiento de su inmunidad como jefa de Estado y de gobierno. De su fuero. De su fuero, exactamente. Y eso es una cosa muy inédita en estos tiempos, sobre todo para la izquierda latinoamericana, que piensa que al ganar elecciones automáticamente son impunes, ¿no? Sí, lo que pasó con Allende. Lo que pasó con Allende. Pero ya, yo no estoy muy claro. O sea, los que le están haciendo el impeachment, porque yo no confío en nada, o sea, nada bueno puede pasar en Latinoamérica. Entonces, esto tiene que ser obra de... Y la otra cosa es que no hay peor enemigo para un socialista que otro socialista. Bueno, lo paradójico... Que otro socialista con más poder. Lo paradójico del asunto es que muchos de los que a ella la están llevando a ese juicio han sido acusados de corrupción y esas acusaciones no proceden porque poseen inmunidad parlamentaria. Porque tienen fuero. Exactamente. O sea, pero por eso, o sea, esto es como una venganza política de otro sector de la izquierda hacia Dilma. O sea, esto no es que de repente el Congreso de Brasil decidió ser... Lo curioso es que en muchos medios y en Argentina, estaba oyendo radio de Argentina y demás, decían que la ultraderecha brasileña está atacando a las izquierdas. Sí, obviamente. Al Partido del Trabajo, porque creo que es su partido. O sea, quiero saber qué tan mentira, o sea, qué tanto de verdad hay en eso, ¿no? Que debe ser muy poco, pero qué en verdad está pasando. O sea, ¿quién es el que está atacando a Dilma? Bueno, la está atacando la coalición de ese mismo partido, de los partidos que la llevaron a ella al poder. Fíjate, la superliberal revista The Atlantic, ¿no? Que hace que CNN sea una vaina más o menos digerible. Sacaron una nota ayer, una nota hace un par de días que se llama The Slow Implosion of Brazilian Politics, ¿no? Uh-huh. Le escribió un miembro de la tribu llamado Uri Friedman, ¿no? Friedman. Y el tipo, o sea, hizo un análisis bien interesante, aquí lo tengo, fíjate. El sistema de gobierno que hay allá requiere de una coalición muy grande para poder gobernar. De hecho, hay 60 partidos en Brasil con representación, ¿ok? 60 y partidos. 60 partidos, ¿ok? Madres. Hijo de su puta madre. A ella la está llevando a juicio un partido que realmente no propone nada sin otra cosa que no sea el inmovilismo, que es el partido brasileño, el Movimiento Democrático Brasileño, PMDB, Partido del Movimiento Democrático Brasileño, ¿ok? Uh-huh. Okay. ellos prácticamente lo que hacen es que no, ellos no aspiran llegar al poder, sino ser un una especie de partido bisagra, ¿ok? De coalición. Que el partido que vaya a gobernar necesite pedirles el favor a ellos. Exactamente, ellos son el tipo, aquí el camarada Friedman los describe al partido PMDB como un catch all parties. Es el más grande de todos los partidos, tírame algo, ¿ok? El Kingmaker, son el Kingmaker. Son un Kingmaker, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con qué es lo que pasa con esta coalición de partidos? Que Dilma por sí sola, el partido de Dilma, que es el partido de los trabajadores, no tiene el capital político para poder gobernar por sí solo, existiendo 60 partidos en el Congreso, ¿ok? Entonces tienen que hacer una gran coalición y esa gran coalición surge el PMDB, que son uno de los que la están llevando a ella a eso. Entonces, y la cosa se complica en el sentido de que hay muchos que están con Dilma, que la están llevando al impeachment, hay otros que no, hay otros que siempre se han opuesto, y a la larga es el ciego acusando al tuerto, básicamente. Entonces no es la ultraderecha. No es la ultraderecha. La ultraderecha no es. La ultraderecha no tiene the muscle para poder hacer eso. Existe la ultraderecha para empezar en Magazine. En los escaños no. Sí hay una ultraderecha, pero no tiene representación. Está el partido, lo más derechista que hay ahí es el Partido Liberal, que tiene 3 diputados. Uy. Y lo que fue el Movimiento Socialdemócrata Brasileño, que es el de Aécio Neves. O sea, igual que México, básicamente. O sea, la derecha es una derecha domada. Mansa. Exactamente. No es la mayor amenaza, es la mayor amenaza del país. No, sí, claro. Es la ultraderecha la que lo está llevando ¿Existe ultraderecha en Brasil? Sí la hay, sí la hay. Como en todos lados la hay, pero está relativamente muy encubierta. Está en está en Sao Paulo, no está en Brasil. Está en Río, no está en Brasil. En Sao Paulo, Brasilia, perdón. No está ahí. Porque aquí en México realmente no existe. Fuera de el mítico Yunque. Y yo no existe. son ustedes tres. Sí. Como dijo Lenin, somos, que eran 10 personas, ya con eso tenemos una revolución. Bueno, si es judío, sí es. Pero en sí, quienes lo están llevando a ella, eso son sus principales aliados y sus adversarios, que se aprovecharon para montarse en la burra, para real al burro, pues. Ok, pero la pregunta es, ¿qué hizo Dilma para que sus propios aliados quieran crucificarlo? Bueno, eso depende a quién se lo preguntes, ¿ok? Si se lo preguntas a la oposición tradicional brasileña, te van a contestar que Dilma ha socavado la fibra moral del país, que ella heredó el gobierno corrupto de Ignacio Lula da Silva, que ella ha beneficiado a la casta... a la casta industrialista que financia las campañas de Brasil y de Venezuela y de Colombia y del resto del continente, que por ejemplo Odebrecht, que es el que hace el metro aquí, las obras aquí en Venezuela. Uh-huh. Los escándalos de la corrupción de la estatal petrolera Petrobras, ¿okay? En el cual se ha desviado dinero de la misma forma que lo hace, que ocurre con PDVSA, que ocurre con Pemex, se desvía dinero para las campañas. Está el caso de las famosas mensalado, de las mensualidades de Serra, que fue el jefe de gabinete de Lula, ¿ok? ¿Qué se refieren con las mensualidades? O sea, es un dinero que le daban a la gente de manera mensual. Exacto, el caso mensalado estalla con Lula durante su gobierno, y se caracterizó por una trama de corrupción en la cual se pagaba puntualmente mensualidades a partir de una partida, que surge de una partida que el ejecutivo asignó para ello. También existe exactamente lo mismo aquí en México. Hay agencias que se dedican específicamente a ir a las colonias y darle dinero a la gente para que vayan y voten durante las elecciones. Exacto, y tienes todos los tipos de fraude de México, que es el zapato electoral, el embarazo de urnas, en fin. Sí. Pero en Brasil eso fue estallando, ¿ok? Y salpicó mucho a Lula, pero Lula se logró zafar. El detalle es que las investigaciones fueron muy lentas, fueron muy tapadas, hubo mucho encubrimiento. Y recientemente a Lula lo arrestan para que declare y allanan su casa y encuentran una serie de documentos que lo vinculan a él, no solo a esa trama, sino a otras corruptelas dentro de la administración brasileña. Eso es lo que te va a decir la oposición hardcore al PT y al lulismo y a Dilma allá, ¿ok? Uh-huh. Lo que te va a decir los partidarios de la coalición de Dilma y de Lula es que no se le ha dado representación a esos partidos en los ministerios, en los gobiernos federales, en las alcaldías, en los consejos comunales, en los consistorios, en ese tipo de cosas. Que no ha habido una adecuada repartición, que no los cambios y las cosas que Dilma prometió tras las protestas que tuvo cuando el Mundial no se vinieron dando. Se quejan de que, a pesar de tener la presidencia, no tienen suficiente poder. Exactamente. De que no es tienen como la trama de Star Wars moderna. Exacto, de que no tienen el poder y que no tienen la cuota de poder que se les prometió para poder formar gobierno. Cuando sí, son los eternos rebeldes. Exactamente. Sí, o sea, son el partido eterno de oposición, o sea, hay conspiraciones extrañas, y hay intereses que están muy acañados en el poder y no se pueden sacar, y etcétera, la historia de siempre. Tiene que ver con eso, ¿eh? Sí, claro, siempre que sí. El Vaticano, siempre. Sí, el Illuminati, güey, los intereses industriales y de los ricos y bla, bla, bla. Sí. Sí, y que, o sea, hay una cultura que es muy, hay que entender que, o sea, no, nosotros los hispanohablantes somos muy distintos de ellos que hablan portugués. Uf. Y que su cultura es muy distinta a la nuestra, ¿ok? Ellos tienen una cultura dominante política en Brasil que es un sistema un sistema núcleo de vetos. Eso lo habla mucho el tipo del que les hablé en el The Atlantic, ¿no? De la revista esta. Ellos vetan y posponen de forma muy seguida las decisiones controversiales que van a... que pueden cambiar la dirección del país, ¿ok? Y eso lo heredaron tras los gobiernos que tuvieron, con Vargas, con Kubitschek, y sucesivamente. O sea, las dictaduras que tuvieron, los intentos de gobiernos democráticos que tuvieron, todos fueron desarrollando esa cultura de ir retrasando los cambios necesarios para que su sociedad avance, ¿ok? Y eso es lo que ha hecho sistemáticamente fragmentar a la institucionalidad y el funcionamiento de las instituciones en el Brasil. Brasil funciona aún peor que otros países de Latinoamérica. Dicen que sí. Wow. Dicen que sí. Por ejemplo, Brasilia, la Cámara de... Hay diputados en Brasil que trabajan a ciertas horas del día en un lado del edificio de la Cámara de Diputados, y a mediodía se trasladan al otro para que no les pegue tanto sol. Y tienen dos o tres oficinas. ahorita que mencionas eso, dato curioso, una oficina de una diputada del estado aquí local, estatal, no sé si no tenía para cortinas o qué, pero pegaron periódicos en la ventana para que no les diera el sol. Muy, muy alta agencia. Sí, lo interesante es que, o sea, a los diputados... les dan un presupuesto, creo que de algo así como equivalente como a $2,000 mensuales para que esté, para cualquier cosa que necesite la oficina, aparte del presupuesto que tienen, o sea, normal, o sea, eso es extra. O sea, con $2,000 no pudieron comprar persianas, compraron no, unos periódicos. Obviamente, de esos $2,000 están en sus casas. Un ecológico. No, pues con esos $2,000 obviamente compraron PlayStation 4 o cosas, PlayStation juegos, algo que sirva. Algo que sirva. Gastaron todo en la peda, te lo puedo asegurar. O sea, ¿cómo? Todo se lo gastaron todo en la borrachera, te lo puedo asegurar. La borrachera también. Bueno, los buenos gramos de mota también. Aquí la mota. No, aquí, coca, la coca es lo... Entre políticos, coca. No, y en general en la población, o sea, la mota, pues sí existe, pero es más las drogas fuertes lo que aquí hay. Sí, la cocaína la mota vas a encontrar por todos lados. La mota, hay mucha gente que la usa, pero lo que los usa son gente muy hippie. Sí. Sí, entonces, es gente que, obviamente, la gente no productiva en ningún sentido. Ni siquiera buenos para robar. Yo siempre he dicho que Viagra, Perico y Ron son malos consejeros. Viagra, Perico y Ron son malos consejeros. No, y aparte no, te mueres y te metes coca y luego también hay una pastillita azul, adiós. Sí, adiós. Y me han llegado a la emergencia así, no te creas. Llegan tronadísimos, sonados. Entonces, señor, como consejo... Bueno, ¿por qué me va a pasar? No tienes sus poderes. ¿Por qué crees tú que yo estoy aquí? ¿Por qué crees tú que yo estoy aquí? Estoy todo acelerado, chamo. Estoy borracho, estoy sonado y mírame cómo tengo este machete. Ayúdame, por favor. Ayúdame. Ayúdame. Entonces, como ayúdame. Consejo, jamás debo usar Perico y Viagra, ¿verdad? Eso es un... It's a big no-no. Ok. Se supone que tampoco tienes que tomar alcohol, ¿verdad? Cuando te echa la pastillita azul. No, claro que puedes. El detalle es que tu desempeño, eso es otra cosa, pues. O sea, es como que trabajas en contra. As a general rule, you don't mix uppers and downers. Sí, luego uno es un vaso dilatador y el otro es un vaso constrictor. Exactamente, entonces queda... Hay, que balancea, pues. Y son vasodilatadores constrictores selectivos en ciertas partes del cuerpo. Entonces, mientras el perico te acelera el corazón, te tranca los vasos, el Viagra te tranca los vasos del... Te vasodilata los vasos del cuerpo cavernoso del pene. Entonces, están ahí entre un estira y encoge y se escoñetan, se vuelven verga. O sea, el vato no sabe qué hacer, está acelerado, pero al mismo tiempo andan corriendo con una erección así por todos lados. ¡Ayúdame! Doctor, ¿qué hago? Te tienes que calmar, no me puedo calmar. No, es así como que llamar al doctor o llamar a la prostituta. Pues puede pedirle a la prostituta que esté vestida de doctora. Pues. Puede conseguirse una doctora que sea prostituta. Bueno, no creo que eso exista, pues, no sé. Bueno, ahorita con lo degenerada que está la sociedad, que créeme que... Pues, ah, bueno, es una doctora liberada. Una doctora liberada. No lo dudaría. Del patriarcado, acuérdate. No lo dudaría que haya muchas doctoras prostitutas en Planned Parenthood, por ejemplo. Oye, eso... Yo no sé, porque ese tema de lo del aborto es delicado. Ya lo tratamos en el capítulo anterior, que tú vinieras. Sí, por eso no voy a hablar de ese tema. Continuamos hablando de tachas y perico. De Viagra. De Viagra, perico y ron. Los placeres prohibidos de... Aplicado a la política brasileña. Bueno, la política brasileña también está repleta de Viagra, perico y ron. ¿No? Obviamente. Y cachaza. Ah, maldita cachaza, sabe horrible. Horrible. ¿No te gusta? Es un aguardiente de caña, es como un aguardiente de caña brasileño. Se bebe en la playa. Cuando fui a Brasil, lo probé en la cachaza sola y luego también en una caipirinha y no, tuve que salir corriendo. No tomarme cachaza solo. Y eso debe ser también la otra de las razones por la cual Brasil está tan escoñetado, pues. Está lleno de entre Viagra, cachaza y... Bueno, y la población de negros de Brasil es... Por eso. Y perico... No, yo me voy a ir con los negros, creo que esa es la razón. Bueno, y fíjate que son negros que son evangélicos protestantes ultranza, consumen, beben como cosacos, se meten drogas a lo loco, están sexualmente liberados. O sea, estás describiendo a los negros, no entiendo, ¿sabes? Ya se sobreentendía todo lo que dijiste. Dijimos, son negros y ya. Bueno, está bien, pues. ¿Y qué tan cierto es que, digo, porque he leído ya últimamente, sobre todo, como ganó ya ves el presidente, el que fue el alcalde de Buenos Aires, Macri. Y así es, súper derechista, nazi de lo peor. Ah, sí. Claro. Entonces, que ya viene una vuelta a la derecha, dicen, que la izquierda está siendo derrotada. Que perdió también creo que Morales, ¿no? Evo Morales también perdió en Bolivia. No sé, supuestamente él también tiene un escándalo de corrupción que me tiene en shock. No me lo esperaba para nada. Yo no me esperaba tampoco que Evo Morales tuviera la capacidad intelectual de poder robar. Sí, ¿verdad? Coño, no es curioso, pero es verdad. Es curioso, o sea, porque los aymaras... Yo solo quiero ser presidente, papito. Yo solo quiero ser presidente y ayudar a Bolivia, papito. Pero pues, te digo, es un inca, ¿no? Sí. Es un cocalero lo que es, güey. Cocalero de puta, güey. Sí, sí, pero sí es de los descendientes de los incas. Tiene la nariz y todo, ¿no? Sí, sí, pareciera. Tiene la cabeza larga. La cabeza larga y la nariz achatada, rasgos. Sí. Es el propio indiecito, pues. Pero me sorprende que ese carajo tenga ya, me imagino que tras tantos años en la presidencia, ¿ya para cuántos años? ¿10, 15 años de presidente? Ya, ahorita es que le están descubriendo vainas de robar, o sea, recientemente aprendió a robar entonces. Sí, entonces, pobrecito. Digo, en Bolivia, ¿qué tanto, qué podría robar? ¿Coca? Oye. Bolivia supuestamente si la cocaína fuera legal, la cocaína fuera la mayor proporción del PIB. Export. El main export. Bueno, pues la marihuana ya es palabra de Carlos Leder, ¿no? Carlos Leder, el socio de Pablo Escobar, dijo que la cocaína es el arma nuclear de Latinoamérica. Pues sí. De hecho, en cuanto a eso, creo que ya en California el cultivo más caro es la marihuana, creo, ya. ¿En California? Sí. En California lo que les falta, yo no sé qué falta en California por legalizar. La moral. California. California. Y el problema de California es que tiene una población tan grande que pueden exportar gente y destruir estados, como sí, le pasó a Colorado. Eso exactamente, eso fue lo que le pasó a Colorado, que lo destruyeron. O sea, exportando gente, es todo lo que tiene que hacer California para destruir. De hecho, se lo están haciendo a Texas en este momento. Bueno, más México. Texas va a ser azul en una generación. Pero bueno, pero Texas ha sido muy inteligente para manejar a los latinos. Texas se merece un gobernador demócrata. No, pero todo lo que están permitiendo se merece un gobernador demócrata. No, pero Cabernario, ¿qué es lo que estás diciendo? Que sí, que ¿cómo maneja Texas a los latinos? Texas lo que normalmente hacen con los latinos es que los dejan en una franja como de 50 kilómetros, 80 kilómetros de la frontera. Uh-huh. Y ahí es donde los ocupan y demás. Hay salvedades como San Antonio y un par de otros lugares. Pero en general... Sí, que es una ciudad santuario, pero en general Austin Texas... Austin es una ciudad santuario. Bueno, Austin nunca dejó de ser parte de Texas hace tiempo. Sí, pero si ves a Houston, Dallas, o sea, Midland, todo lo que hace a Texas grande, está muy controlada la población latina, a mí me impresiona, de hecho. Y ellos mismos te dicen, ¿no? Es que la forma de usar a los latinos es que los dejamos ahí en la frontera, o sea, trabajan, si los necesitamos para la pizca de, creo que tienen mucho nogal, por ejemplo. Uh-huh. Para la nuez traemos latinos, pero se los vuelven a llevar, o sea, han sabido manejar mejor a su población que California. Y también debe de tener mucho que ver que los... El latino México. Le tiene pavor al tejano. Bueno, y que el latino que va a Texas es normalmente del norte de México. Exacto. Y el latino que va a California es del sur de México. Les mandamos nuestra pos. O sea, la pus, literalmente, no pos, la pus de México, la mandamos a California. Pero todos somos humanos, güey. Y de los migrantes menos peores se van a Texas. Ah, pero qué bien, están enriqueciendo a Texas, justo lo que necesitaba Texas. Claro. No, pero sí, por lo la gente de aquí le tiene miedo al tejano. ¿Por qué? Porque es un gringo ranchero, güey. Ah, bueno. Por eso, exactamente. Es un gringo ranchero, son de esos que te reciben del otro lado de la reja, de la fence, y te entran a coñazos, güey. Sí, hay mucha... Te matan. Cuando Texas tiene más armas en manos privadas que el gobierno federal gringo. Eso sí es demasiado divertido. No, y aparte sí, pues yo sí he tratado mucho a los tejanos y sí tienen, digamos, la sangre un poquito más caliente que sí, que el americano. Sí, no se dejan de es un latino, no puedo enojarme, no puedo golpearlo, ¿no? Qué fregados. No, sí, yo me he metido, yo con la gente que he tenido problemas en Estados Unidos ha sido con los tejanos. y yo me llevaba muy bien con ellos. Say don't mess with Texas. Don't mess with Texas, man. Sí, exactamente. Yo de hecho con los gringos que mejor me he llevado han sido con los tejanos y los de Carolina del Sur. Yo con la gente de Georgia, es con la que me he llevado mejor. Yo me llevo muy bien con mis hermanos germánicos aquí en el Midwest y no lo cambio por nada. ¿El Midwest? Yo casi me he llevado con gente del Midwest, la verdad. Yo no. Al californiano lo odio por igual, tanto pues, sea obviamente. Blanco o negro, sí. Mexicano. El blanco de California es odioso. Obviamente. ¿Y el de Nuevo México? Casi no he tratado con ellos, la verdad. La ciudad más pos que he visto yo en mi vida ha sido Santa Fe. ¿Santa Fe? Horrible. Horrible. Es la ciudad de las cat ladies. Oye, orillas de gato por todos lados. No, San Francisco. Bueno, San Francisco es la ciudad de los putos. Sí, realmente. Realmente, yo salí alienado de San Francisco. Yo, comí de puta madre, bebí de puta madre, pero eso sí, fui para un parque a hacer sightseeing, a ver cómo coño era la vaina, y de repente veo a tres parejas de putos enfrente de mí. Yo estaba incómodo, ¿para dónde mirar? Entonces se me acercan. What's wrong, sir? ¿Qué? Corriendo para el otro lado. Así volteando para atrás, así todo espavorido. Yo no sé si hubiera vomitado en ese momento. ¿Dónde dejé mi lanzallamas? What's wrong with us? Es lo que me gusta, Chihuahua. Aquí solíamos hasta hace poco salir a la calle a golpear putos. Eso era divertido. Todavía pasa, o sea... Sí, todavía pasa. Ya, somos muy incluyentes en México ya, pero... Todavía... Hace 10 años todavía hasta salíamos a la calle a golpes a pinches putos. Todavía pasa, creo que todas las semanas hay una calle aquí donde hay putos, o sea, prostitutos homosexuales. Oh, tienes que tener mucho cuidado porque hay tranis, güey. Eso sí, le pasó a un compa una vez así que se acercó a una prostituta y luego le pregunta al güey, oye, le pregunta a mi amigo a esta prostituta que pensaba que era mujer, oye, pues te quiero ya penetrar y no sé qué, oye, pero nomás vas a poder por el ano, le responde la prostituta porque soy vato, no, el vato de repente nomás lo ves y con una cara sale corriendo a su casa. De lejos no se veía mal, la verdad. Tenía buen lejos. Sí, no, oh, Dios mío. Pero en esa calle todavía, o sea, la dos doblado, o tres, ¿no?, veces a la semana, la doblada es la de las putas y la aldama. Sí. La aldama es la de los putos. Y todavía muy seguido van rancheros a madrear putos allá en Aldama. Muy seguido, dos veces a la semana, más o menos. Suena como un paraíso. Sí, es un paraíso. Si quieres sacar aquí tu enojo, no hay como... ahora se me ocurre, sacando aquí, se puede sacar unos cheques de eso haciendo turismo de aventura con americanos de la derecha alternativa, de la alt-right. Puedes golpear putos y winners. Sí, es como que, oye, te tiene frustrada la vida en Estados Unidos con toda la tolerancia gay. Ven a México y golpea putos. ¡Cárgate un puto! ¡Cárgate un puto en México! Hay muchos bares donde si te agarras a chingazos con un puto, pues no pasaría gran cosa. Sí, por lo general son bares de mala muerte. Pero... cantinas. Me parece donde que es un negocio que valdría la pena investigar. Sí, pero sí, no, los putos no son muy queridos en todavía en México. Pues, ya, Latinoamérica en general. Gracias. En Venezuela han querido liberar a los putos, ¿no? De hecho, tenemos nuestro primer diputado puto. Nosotros tenemos un gobernador puto. Ah, tiene un gobernador puto. No ha salido del closet, o sea, no podrían, pero sí, no. Es obvio, nomás ve su foto. A ver, me voy a sacar una foto de César Duarte para que vean. Se le, o sea, tiene la mirada esa de que le han pasado mil penes por el culo, güey. Ah, no, sí, porque aparte es pasivo. Primer diputado puto, entonces aquí quisieron pasar una ley para hablar del matrimonio homosexual y la metió el diputado puto, ¿no? Y tanto la oposición como el gobierno votaron abrumadoramente en contra. Fue muy chistoso. Aquí en México no existe el matrimonio, pero existen las sociedades de convivencia. Bueno, tan cerca de liberarse de esa institución cruel. No, ya hay, madre. Ya hay desfiles putos en casi todas las ciudades grandes. Ah, ¿sí te acuerdas cuando cerraron la calle del centro de la ciudad que había una manifestación de putos que todos se encueraron, se desnudaron? había como 800 homosexuales. Gracias a Dios, todos feos. Gracias a Dios. No recuerdo y no supe de eso. A mí me tocó en ese momento, porque tuve que ir a pensiones del Estado, y hijos de su madre, güey, o sea, atacado de jotos, atacado por todos lados. Y lo que pasa es que como es la capital, es donde las ciudades que tienen más, o sea, todos los putos de todo el Estado se vienen para acá. La verga. Festival de putos, pues. Folsom Street, güey. Sí, no, exactamente. Que la capital de los putos en México es Guadalajara. Ah, bueno, saberlo para no ir. Venezuela es Valencia. Ah, sí, Valencia. Valencia se convirtió en el nuevo San Francisco. Valencia es la capital de los gays en Venezuela. Marico, sí, bro. Ah, con sí, razón, siempre odié esa ciudad. No, sí, no, ciudad. No, ahora tú métete en cualquier meme venezolano que hable de Valencia y te van a decir, vaina, maricón. Implying que yo pierdo el tiempo con memes venezolanos, por favor. Nada, quiere sufrir pepes. Sí, bueno, hablando de desfiles de putos, esta es una historia muy personal. Yo andaba una vez haciendo una guardia en una clínica en Caracas, que queda en una avenida muy populosa, que es la avenida en un municipio del este de la ciudad, ¿no? Entonces, a mí me dan un break para ir a almorzar, ¿no? Y yo salgo, y de repente yo veo un desfile de putos, ¿no? Yo andaba ensimismado viendo mis pacientes, y mis infartos, y mis huevonadas, y yo salgo y yo, a vaina, ¿qué pasó aquí? Bueno, y llega un carajo y me pone un collar. Ay, de la reina, mijo. Ajá, una vaina, y yo, bueno, qué huevonada es esta, tú no respetas, tal. Bueno, pero tú estás saliendo de esto, es para unirte al clan, si no, no te hubieses asomado. Y yo, unirte al Standard Fuck Party. El pleno desfile del orgullo gay, y yo no sé, me tuve que regresar a la fucking clínica y no comer, porque no aguantaba, weón. McDonald's y el montón de putos en el McDonald's, digo, coño, no puede ser, bro. A mí me pasó algo similar, pero en Vancouver me tocó el desfile de putos de Vancouver. Creí que yo conocí San Francisco hace como 10 años y San Francisco se me hizo bastante menos puto que Vancouver. Es que Canadá es el colmo. Y lo que es que Vancouver está lleno de chinos, o sea, ya no hay blancos, los blancos son putos. Los blancos que quedan son putos porque todo lo demás son chinos. No, sí, no es broma, creo que el 60% de los habitantes... La población de chinos inusualmente elevada. Bro. Creo que el 60% de la población de Vancouver son chinos ya. Bueno, eso explica el mapa de Lawrence Murray, el mapa que él hizo. Yo no sé si ustedes lo vieron de cómo sería la partición de cuando, digamos, Roma caiga. No, es algo parecido a lo que hizo este Ryan Falk. Bueno, ¿tú sabías que el barrio chino de Vancouver es el segundo barrio chino más grande de la costa oeste de Norteamérica? No, no sabía. Después del de San Francisco. Ni yo, pero cuando yo viví en China un año y cuando volví por Vancouver. Y se me hizo muy extraño que cuando volví, seguí en China. La gente seguía hablando en mandarín. Yo tenía que seguir pidiendo las cosas en mandarín para que me entendieran bien. Che, qué pingüo. Changua. Estoy buscando el mapa para que lo vean. Ya vuelvo, un segundo. Bernie Bros. El cable del laptop porque se me está acabando la pila. Ya vengo. Adelante. Conchale, no consigo el mapa. Ahí les puse una foto de nuestro gobernador. Sí. Hijo de su puta madre. A ver. Super chico. O sea, es todos los estereotipos de un foto. Es gordo, está pelón, no es nada. No, pero ha bajado la verdad de peso. Se ha bajado como 40 kilos en esa foto de cuando entró al gobierno. No, pues de estar super marrano, güey, pasó a cerdito, güey, nomás. No, pero es tan puto. O sea, hay un cantante muy famoso que se llama Juan Gabriel. Ajá, claro. Que es putísimo. Obviamente, sí. Súper. Ajá, bueno, Juan. De hecho, tengo entendido que los mariachis le prohibieron usar la ropa de mariachi porque eso significaba, sabes, que uno es macho. Claro. Y una de las cosas que tiene Juan Gabriel es que Juan Gabriel salió, no es originario de, pero salió de Ciudad Juárez. Que está en este estado, en el estado de Chihuahua. Y este es el gobernador de Chihuahua. Es el gobernador de Chihuahua. Entonces, hay un bar muy famoso que se llama el... Noa Noa. El Noa Noa, que era de Ciudad Juárez. Era un bar de putos. Ya lo van a volver a abrir, ¿eh? De hecho, el gobernador lo va a volver a abrir y le metió 500 millones de pesos. Este gobernador. Este gobernador le metió 500 millones de pesos, que equivalen a... Como 45 millones de dólares, más o menos. O 40 sí, millones de dólares. 40 millones de dólares. Ah, no, sí, definitivamente no es puto. Al bar Noa Noa, y va a ser otro aquí en la ciudad de Chihuahua, que ese nada más va a costar 300 millones de pesos, y va a ser otro en su ciudad de Parral, que ese también va a costar 300 millones de pesos. A donde se levantan los muertos, güey. Horas muy necesarias. Claro, y hizo un mural de Juan Gabriel, enseguida donde va a estar el Noa Noa, de 30 metros. He vuelto. Y cuando es su cumpleaños, invita a Juan Gabriel, hacen una fiesta en su rancho, y se queda a dormir en su recámara. Ah, claro, no hay nada sospechoso. Nada, en la última fiesta, el gobernador le gusta usar, obviamente que desde que es gobernador, porque antes de eso, él se dedicaba a vender carros usados. Pero que desde que es gobernador, ya solo puede usar zapatos Gucci o Prada. Exactamente. Y está usando unos zapatos Prada rojos, y traía un Rolex, no recuerdo cuál, pero era un Rolex que le había regalado un constructor, uno de los constructores que hace las carreteras aquí en el estado, un Rolex de 150 mil dólares. Y a la mañana siguiente, Juan Gabriel salió con los zapatos puestos y con el reloj. Pero hay fotos del gobernador con el reloj puesto y los zapatos, o sea, en su fiesta, y hay fotos de cuando Juan Gabriel se está subiendo al avión con los zapatos y el reloj puesto. Estoy seguro que estoy viendo la foto del vato este, qué trolo, Dios santo. Mire, señores, yo me tengo que retirar por la noche. Ok. Hoy, pues, es lo que quiero decir. Órale, Tercio, no, pues fue un gusto tenerte aquí. Sí. Como siempre. Un gusto estar. Ahí está el mapa. El mapa que nos mandó Tercio. Ajá, sí, señor. El mapa de. Este lo hizo Lawrence Murray de The Right Stuff. Lástima que los oyentes no pueden verlo, pero podemos linkearlo en la descripción. Que es, ah, como, sí. es como lo que él predice, o sea, no predice, pero él ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Teoriza de cómo sería una partición de cuando el Imperio Americano caiga. Y bueno, o sea, simplemente que nunca entendí por qué ponía estas cuestiones, estas letricas chinas en Vancouver, y ahorita lo entiendo. Y en amarillo, sí, ¿eh? Y en amarillo. Detroit y Chicago, ¿no? Chicago, sí. Es que Chicago es muy distinto del resto del estado de Illinois. Yo vivo en Illinois rural, y por ejemplo, antes de mudarme aquí a Illinois, yo lo único que sabía es que Illinois siempre votaba demócrata, que siempre terminaba siendo... ¿Sabes? Que siempre terminaba siendo azul. Súper liberal, bro. Sí, súper liberal. Entonces yo estaba esperando que cuando yo me mudara aquí, el estado iba a ser súper liberal. Y qué sorpresa, todo el mundo era, ¿sabes? A lo sumo, libertario. Bueno, pero como... Todo el mundo yo me formé en... No, te iba a comentar que yo me formé en Michigan, en Ann Arbor, ¿ok? Uh-huh. Y Ann Arbor es la ultra uber liberal Ann Arbor, ¿no? Que están a punto de pasar leyes para liberar sexualmente a los niños del patriarcado heterosexual, ¿no? Ah, pues muy bien. No, sí, están a punto es el año actual, ¿no? Estamos en 2016, ya es hora. Es el año en curso. Entonces, cuando yo fui para allá, ¿cuál fue mi sorpresa, weón? Que no joda, weón. Allá, a lo sumo, igual que en Chicago, a lo sumo son libertarios, weón. No, o sea, pero lo que quería decir es que Chicago es la ciudad que es liberal, pero Chicago tiene tanta gente que caga el estado. Claro. O sea, la gente rural, la gente con la que yo vivo en mi pueblo son todos republicanos conservadores estereotípicos, pues. Y de hecho, o sea, protestantes y todo. Sí, protestantes, y pero también hay muchos católicos, porque recuerda que aquí el Midwest vinieron muchos alemanes. Y el sur de Alemania es muy católico, entonces tú te encuentras ambos protestantes y católicos. Hay mucho catolicismo aquí. Y de pura gente blanca, casi no van, o sea, tú dices católico en Estados Unidos y obviamente te esperas que sea mexicano. Pero, no, pues están los descendientes de los irlandeses, polacos e italianos que también son católicos. Sí, pero también muchos alemanes del sur. Entonces aquí está más o menos parejo. O sea, sí hay más protestantes, sí hay más luteranos que católicos, pero hay un número sustancial de católicos germánicos. Pero a lo que voy es eso, que o sea, estuve, Chicago realmente... Cuando una ciudad como Chicago y Nueva York llegan a tal proporción, ya realmente deberían ser ciudad-estado, porque es injusto que un estado, que una ciudad determine la agenda de un estado que del resto es rural, y no, y del resto es rural. Tú quitas a Chicago y Illinois sería un estado súper hiper republicano como lo sería, ¿qué sería? Kansas, algo así. Bueno, lo mismo ocurre en Michigan si tú quitas Detroit y Ann Arbor, ¿no? Y Lansing. Quitas Detroit, Ann Arbor y Lansing. Pero es que, de hecho, lo mismo pasa en California. Si quitas la costa de California, que es prácticamente, tienes que quitar la costa. California también es bastante republicano. Pero sí. Si te pones a ver cuando fue la costa la que eligió al gobernador Arnold, ¿no? Pero Arnold era republicano. Republiqueño. El gobernator era... Dicen que hay rumores de que por lo que el gobernator tuvo que ceder es porque hay un video de él que se está tirando a un millonario rico que fue el que le pagó. ¿Qué? Sí, hay muchas señales de que el gobernador tuvo relaciones con, o sea, que le pagaban para tirarse a raza cuando era fisicoculturista. Ya, gay for tipo. Play y tal. Gay for play. ¿Sí? Gay for play. Es muy, muy, muy, muy común que haya homosexualidad entre los fisicoculturistas. Bueno, claro, tal devoción al cuerpo masculino. Obviamente. No, pero no es que ellos quieran ser homosexuales. Muchos de ellos son, bueno, disque heterosexuales. Pero es tan caro ser fisicoculturista. Ah, que tienen que buscarse un patrocinador. Exactamente. Y los patrocinadores usualmente son homosexuales, gente que está obsesionada con el cuerpo hipermasculino. Un Jack Donovan cualquiera, entonces. Exactamente. Jack Donovan con dinero. Exactamente. Entonces hay mucha gente, hay muchos ancianos homosexuales que quieren que... A veces nada más es tocarlo, ni siquiera es una relación sexual. Es nada más es tocar los músculos y demás, a cambio de dinero. Porque necesitan el dinero para poder comprar los esteroides, porque son caros. Los chiquitos. Entonces dicen que eso le pasó, hay muchos rumores de que eso le pasó a Arnold, porque Arnold empezó empujando mucho la reforma, reformando a California, y de repente paró completamente. ¿Reformando a California en qué sentido? Reformándolo, eliminando muchas leyes liberales y tratando de eliminar la migración de mexicanos y demás. Y de repente los maricones liberales, estos que lo extorsionaron. Lo extorsionaron también, con un video. Cuando Arnold llega a la gobernación, el Senado y el legislativo estadal estaba en manos de los republicanos. Sí, entonces sí podía hacer las reformas, exacto. Sí podía hacer las reformas, pero llegaron las midterm elections y los demócratas ganaron por landslide en San Francisco, en San Diego, en Oakland, en Los Ángeles, en Baja, y les quitaron muchos escaños. Sí, pero ve la política del gobernador, porque sí puedes ver las iniciativas que hizo y demás. Y hay una, no te puedo decir exactamente cuándo fue, pero se nota marcadamente que dejó de trabajar, le dejó de importar el estado de California. Sí. Y seguramente lo bloquearon de todo lo que podía hacer. Entonces las malas lenguas dicen que es porque estaba metido, y es que muchos de sus contemporáneos estaban metidos, y se ha sabido que estaban metidos en eso del de la prostitución por para poder mantenerse en el fisicoculturismo. Gay for pay. Gay for pay. Y te digo que no todos tenían relaciones, muchos nada más era toquetear, era que les tocaran los músculos. Flexiona tu músculo para mí. Sí. Un viejito judío. Cuando flexiones tus músculos en el escenario. Eso lo puedes leer mucho al respecto si les interesa en Fit, en 4chan. Ajá. Y también no recuerdo ahorita cómo se llama la página esta de pesas, que es famosísima, la... Men's Fitness. Ay, no, es un foro. BernieSanders.com. Sí, es en términos prácticos es ilikepost.com. Pero donde hablan de repente les puedes preguntar y hablan en secreto, de que sí, oye, nunca se te ha acercado un cabrón a pedirte que te quiere tocar los músculos a cambio de $100 o $200, y te dicen, ah, cabrón, no, pues sí. Y todos, mucha gente comparte eso. Sí, es un fenómeno muy, muy común. Coño. Sí. Bueno, en esa nota yo me voy. Dulces sueños, Tercio. Buenas noches, señores. Sueñes con un fortachón, ¿no? Sueño con Arnold. Todas las noches. Viva el Roy. Nos vemos, señores. Buenas noches. Después de que me vaya, comenten que ayer fue el cumpleaños de Hitler. Hombre, ¿no lo celebraste? Claro que sí. Okay. ¿Quemaste un judío? Celebró el 420, que es otra vaina. No. Bueno, buenas Oyendo noches. Oyendo Tupac. Ugh, asco. Me voy antes de que me decida. Tupac es... Tupac Amaru era un cabrón en ¿dónde? ¿En Sudamérica? En el sur, en Perú. Ah. Es como el... ¿Cómo es que se llama? El del penacho de ustedes, ¿vale? Que siempre ustedes andan reclamando que Austria se los devuelva. Ah, Moctezuma. Ah, era como el Moctezuma peruano. Ah, ok. Si no se lo hubieran llevado los austriacos, no existiría ya. Esa vaina no existiría, vos. En manos de los austriacos está mejor conservado, güey. Claro, de hecho es la única forma de que se hubiera conservado. Creo que también los códices aztecas y mayas se los llevaron, también se hace que están en el mismo museo que está el penacho de Moctezuma. Qué bueno. Sí. Bueno, fíjate lo atrasados que nosotros somos, como en Venezuela somos de atrasados con respecto a reclamar esas vainas. Aquí había unos indígenas en el sur de Venezuela que adoraban a una piedra. A una piedra, señores. Entonces, llegó un geólogo. No, una estatua, no nada de eso, una piedra. Una estatua, no. Déjenme buscarles la vaina, porque. Adoraban, mientras lo voy buscando, les voy a echar el cuento. Adoraban a una piedra. La piedra se llama la piedra cueca. Ok. Cueca. Ajá, cueca. Entonces llegó un geólogo alemán, que y de verdad es un pedrón inmenso, ¿no? Entonces, llegó un geólogo alemán y dijo, coño, esa piedra está chévere, pues yo me la quiero llevar para hacer una exposición aquí en Alemania sobre piedras y vainas. Yo, ¿será que yo me puedo llevar la piedra? Y los indígenas de aquí, te estoy hablando de pleno siglo XX, ¿ok? Siglo XXI, de hecho. Y los indígenas de aquí, bueno, sí, llévesela y aproveche y nos lleva a nosotros y tal. Bueno, vénganse, pues. Le pagó el viaje a los indígenas y le pagó la vaina al Ministerio de Turismo para llevarse la piedra que pesa como 20 toneladas. Es una piedra inmensa, ¿no? Ok. Y la dejó en Alemania y la pulió y la dejó bien bonita y hicieron la exposición de piedras y el alcalde en Berlín dijo, chamo, ¿por qué no dejas esa vaina aquí? No, ¿qué tal? Que esa vaina es prestada, que le quitan los indios. Dejas esa vaina aquí, chico, ya. Y ahí se quedó la piedra. Y la piedra se quedó ahí. Y aquí les muestro la piedra. La famosa piedra cueca. Y de hecho, hay todo un movimiento que se llama Devuélvanos a la cueca. Pero es una pinche piedra. Es una piedra, weón, es una piedra. O sea, no es el penacho de Moctezuma, que era una vaina que se usaba. No, es una piedra, weón. No, y que tomó, para poder hacer el penacho de Moctezuma tuvieron que matar, no me acuerdo, 700 enzontles y no me acuerdo cuántas otras aves. Yo no sé cuánta gente tuvo que... Este carajo llegó y transó la vaina. Miren, señores, yo les doy a ustedes un viaje para pa Berlín y de vuelta. Les doy por unos refrescos, se van de putas ahí y ya. Se traen la piedra. Es más, yo me llevo la piedra, yo me encargo de mover la piedra y la piedra está ahí y miren, pulidita, bien bonita. Digo, pero ¿qué tiene de especial la piedra? O sea, que ahí está, esa piedra es el origen de la vida, hermano. Ah, ok. O sea, el mundo, como tú lo conoces, no empezó cuando esa serpiente de fuego, Quetzalcóatl, empezó. No. El mundo empezó en Cueca. Ah, bueno. Pero la versión de los aztecas del mundo es interesante porque creen que estaban viviendo en el cuarto mundo o quinto mundo ellos ya. Bueno, no, aquí empezó en una piedra, bro. Nosotros somos más sencillos. La vaina empezó en esa piedra rosada que tú ves ahí, bueno. Y ya, el mundo deriva de esa piedra. Todos somos la cueca. La cueca somos todos. El pueblo Pemón quiere a su sabia abuela. Le dicen a la abuela, la piedra esa. Cueca es la abuela, exactamente. Ah. Cueca quiere decir abuela en la vaina de ellos, pues. O sea que los indígenas de Venezuela no eran, no sé, no, digo, si decimos que los indígenas más avanzados eran los incas de América en general. El detalle es que nuestros indígenas estuvieron, no llegaron a estar expuestos a las grandes civilizaciones precolombinas por el aislamiento geográfico que implicó los Andes, la cordillera andina. Claro. Sí. Y que era, o sea, pura selva lo que tiene ahí. Hacia el sur de Colombia y no tanto. Lo ves en Ecuador, lo ves en el Perú, lo ves en el sur en el norte de Chile, lo ves obviamente en Bolivia, no así, lo ves en Venezuela, por el aislamiento que implicó cruzar eso, y aparte que estos carajos eran nómadas, eran nómadas, yo no sé, allá en México conocen la yuca. La yuca me suena. ¿Qué era la yuca? Es una raíz. La yuca raíz, exactamente. El tubérculo. Sí, es una tubérculo, sí. Bueno, eso era lo que aquí comían. Nuestros indígenas comían esa vaina, ¿no? Nunca desarrollaron las técnicas de riego tan intrincadas y arrechas como las que hicieron los incas en Nazca, que desarrollaron todos estos sistemas de riego. No, esto fue de un momento para otro. Pues de hecho los aztecas, digo, con todo lo que los aztecas hicieron lo de las chinampas, que es exactamente. Y los sistemas de riego de las en Teotihuacán y toda esa vaina, todo, o sea, conocían pi. Bueno, Teotihuacán propiamente no es de los aztecas, es de los toltecas. De los toltecas. Disculpa mi ignorancia. Sí, los que te decía que fueron, que desaparecieron en el, como el 480, por ahí. Desaparecieron para el año 500, más o menos, que es más o menos cuando cayó Roma. Esa fue la era de hielo, ¿no? Sí, fue una mini era de hielo y acabó con los toltecas. Que es es la civilización más avanzada que ha habido en México, porque, pues, de hecho, casi todas sus construcciones están cubiertas con un tipo de cemento, bueno, de concreto parecido al del que hacían los romanos. O sea, sí, de hecho, hacían cosas que estaban interesantes los toltecas. Sí, y sí, lo que hacían con la acústica, güey, de su ciudad, güey, es bastante interesante. Ah, también. Sí, que pues, cuando estás en ciertas pirámides, hablas y se escucha con un tono de voz un poco alto, se escucha en toda la ciudad. No, y que si aplaude suena como el cantido como el canto del Quetzal. O sea, eso, ¿cómo chingado le hicieron, güey? Que salga Dios, güey, pero sí, sí. Y creo que tener refrigeración en una de las pirámides con el paso de agua. Hacían que pasara agua por un lugar y eso lo leí una vez y lo vi en Discovery, en Nat Geo, así que era un nicho que tenía por el cual pasaba agua, entonces generaba un efecto como de aire acondicionado. Exactamente, sí. Sí, eso lo toqué. Bueno, y esas civilizaciones conocían el número pi. No lo habían calculado, pero sí conocían pi como un número. Sí, no, entendían el concepto del cero. Que eso es algo bastante complicado. Desarrollaron un calendario en base a 360 días, o sea, sí tenían algo de avance, pero de decir de que ellos iban a llegar a formar la nueva NASA, eso es bastante... Sí, no, lo que te decía, México, digo, a pesar de que... Estación espacial Tezcatlipoca. Un que nombre espantoso e impronunciable. Huitzilopochtli, sí. Aguacate, aguatl. Tezcatlipoca. Huitlacoche. Sí, no, es... Y aquí en la sierra que tenemos, aquí en nuestro estado, hay palabras, pero de origen rarámuri, que es otro idioma indígena. ¿Ah, sí? De otra forma. Y aquí hay palabras como basasiachi, temosachi. Chi significa lugar. Entonces, no sé qué significa temosa, pero temosachi, basasiachi, huachochi, huerachi. Huachinango. Y el sí es la diversidad de indígenas de México es muy muy muy muy grande. Aquí la propaganda oficial ha querido hacer creer que la diversidad indígena sea grande. El detalle es que no lo es, ¿ok? Y que aquí se creó un consejo indígena basado más o menos en... Porque también se asesoraron en el Commission of Indian Affairs de Estados Unidos, ¿no? Sí, sí. Le pidieron ayuda a esa gente. Entonces, aquí hay etnias que se odian entre sí, ¿ok? Ah, en México, o sea, los aztecas los odian. La razón por la que los españoles, que 200 españoles o 400 españoles pudieron derrotar un ejército de 40.000 aztecas, que eran muy buenos soldados aparte. Sí, la Malinche, ¿no? Y eso. Es que tuvieron la ayuda de como 12 pueblos que estaban alrededor de los aztecas. Que estaban oprimidos, entonces quieren hacer, les hablan mal de la Malinche, cuando la Malinche en realidad, si te pones a ver, era como que la salvadora de todos esos carajos que los usaban para comerse los vivos, para cortarlos en pedacitos, los olores. Con los sacrificios humanos, el año que llegaron los españoles mataron a 250 mil personas en sacrificios humanos. Verga. Es porque supuestamente ya se había acabado el mundo, ¿no? Para ellos. Era el año en el que se iba a acabar el mundo, es que ese año se estaba acabando el mundo según era los... el año en curso, acuérdate que ese era el año en curso. Era el año en curso. Entonces, que, tú me habías contado que ya habían pasado 2 años, ¿no? Que se había acabado el mundo, entonces sí. Tenían que evitar que se acabara el mundo y... Exactamente, o sea, ya se había acabado el mundo en su... En los su dioses tenían hambre. Calendario. Entonces, el para que Huitzilopochtli pudiera seguir ganando y pueda seguir saliendo el sol todos los días, como Huitzilopochtli ya estaba... Necesitaba sangre. Necesitaba sangre, exactamente. Sí, bueno... Tú creo que me habías contado que Quetzalcóatl no era tan... O sea, no... No, Quetzalcóatl requería... tenía prohibido los sacrificios humanos. Eso sí lo sabía yo. Yo no soy muy ducho en la mitología de esa civilización precolombina. Estoy un poquito más ducho en la de estas latitudes, la Inca, ¿ok? Claro. Que sí tiene sus vainas locas, ¿no? Porque el Inca era una vaina... ¿Tenían sacrificios humanos los Incas? No. Sí. ¿Sí? Sí los tenían, pero en muchísima menor proporción. Ellos lo que sí desarrollaron muchísimo más fue la parte de la momificación y la preservación de los cuerpos. Creo que momificaban a gente viva, ¿no? A veces. Momificaban a gente viva. Si te portabas mal, te terminabas siendo una momia. Los mayas sí momificaban aquí en México. Los incas desarrollaron muy bien el sentido de las estaciones, ¿ok? Y de hecho, ellos variaban, tenían un sistema de rotación de cultivos sumamente eficiente dentro de sus propias acreciones, porque también se les iba el yoyo en el sentido de que, si era temporada de sembrar papa, sembraban cualquier otra vaina y no se les daba y se les moría medio pueblo. Porque quedaba a juicio del gran jefe, del cacique de turno, ve qué coño era lo que se iba a sembrar, ¿no? Pero bueno, si hacía eso mucho, lo terminaban matando otra persona, ¿no? O sea, si se equivocaba muy seguido. Bueno, parece que hubo una época en la que se equivocó, se equivocó bastante y eso diezmó mucho su población. Sumado que cuando llega, ellos tenían una gran cantidad de enfermedades propias por el mal procesamiento de los alimentos, ¿ok? Ok. Ellos cocinaban ciertos tubérculos como la papa, la raíz yuca, el ñame y la batata, ¿ok? Oye, disculpa que te interrumpa, pero ¿sabes algo de las momias de Paracas? Más allá de que sé que son momias y que estuvieron por ahí, no sé mucho de eso, pues. Porque se me hace muy curioso que son muchas pelirrojas. Ah, coño, fíjate que no, eso tan lejos no he llegado. Y que de hecho hay algunos escritos de cuando llegaron los españoles y que algunos de los gobernantes incas tenían cabello claro, o sea, y por claro me refiero a ¿rubio oscuro o pelirrojo? A lo mejor tiene que ver con la cuestión de los... ¿cómo se llaman? Los tintes. Ellos usaban muchos tintes. Okay. Y se teñían el pelo. Ok. Pero no sé si eso se cae, de verdad no llego hasta ahí. Cosas como esotéricas, que sacan que hay unos cráneos bastante... Pues que tiene el cráneo muy bien de algunas de las momias esas, De Paracas. Sí, de Paracas, o sea que basta, o sea que no puede ser por deformación craneal, o sea. Sí, o sea, porque la deformación craneal que te crea un cráneo del mismo tamaño, nada más de otra forma. Sí, pero la masa encefálica sigue siendo la misma masa encefálica. Pero hay cráneos que tienen hasta 250 o 300 centímetros cúbicos más. Sí, pero fíjate que no me he leído, no he estudiado mucho lo de las momias de Paracas. Lo que sí te iba a comentar es que ellos se morían mucho porque no sabían cocinar bien los alimentos. se enfermaban, sufrían unas diarreas terribles, sufrían unas gastroenteritis horribles, porque este tipo de tubérculos, si son mal cocinados y mal procesados, se fermentan y generan venenos. Ah, sí, de hecho la papa es venenosa, ¿no? Puede llegar a ser venenosa. La papa, la yuca, la batata, si la cocinas mal o la procesas mal, te enfermas. Y adiós. Y te mueres. El detalle es que ellos se la comían mal cocinada, durante generaciones, ¿ok? Uf. Y el comértela consuetudinariamente, una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, no era que te la comías y te morías así que caías tieso, sino que tu sistema, tu hígado se te iba jodiendo, tu intestino se te iba jodiendo, hacían unos síndromes de malabsorción intestinal y se morían por comer. Es básicamente lo que pasó, por ejemplo, cuando las tropas aliadas llegaron a los campos de concentración y estaban ese montón de judíos así todos flaquitos, ¿ok? Sí. Una de las cosas que no se dice mucho es que las tropas aliadas les dieron comida, ¿ok? Y que al darles comida, en ese estado de desnutrición, los mataban. De hecho, usaron también muchos esteroides, ¿no? Y ahí es cuando se dieron cuenta de los efectivos que eran para que ganaran masa, sí, muscular. Sí, sí. Pero los aliados mataron un gentío dándoles de comer. ¿Cómo tratas a alguien con desnutrición a ese nivel? O sea, necesita comida, pero como... Era muy fregado, en aquella época era muy complicado porque no tenían la tecnología que tenemos ahorita de lo que se llama la nutrición parenteral total, que es que te agarran un acceso venoso central a nivel del cuello, pasan un catéter que llega directamente a la aurícula derecha y hacen una... Sí, yo lo he hecho. Y te colocan una infusión de nutrientes que llega que nutren directamente y se encarga de tu corazón de distribuirlos alrededor de tu cuerpo. ¿Okay? Sí, no tienen que pasar por el aparato digestivo. No tienen que pasar por el aparato digestivo. Esa es una de las formas más efectivas, pero en aquella época era primero hacían unas cosas grotescas, ¿ok? Que critican mucho a Mengele y la experimentación nazi, pero ellos fueron muy avanzados. Mengele didn't do anything wrong. Sí, o sea, la de no haber sido por la experimentación alemana, mucha de lo eficiente que fue en muchos aspectos y lo cruenta que fue en muchos otros, no hubiesen sabido muchas cosas. Pero ¿qué hacían en aquella época? Te agarraban una vía, te agarraban una vena y te empezaban a pasar a pasar líquido, ¿ok? Generalmente era a soluciones con algún tipo de coloide, tipo dextrosa o azúcares, ¿no? Sí. Y el detalle es que la fragilidad capilar de estas personas que estaban sumamente emaciadas y vueltas mierda, se terminaban muriendo. Muchos de esos sobrevivientes terminaron chuecos y terminaron todos turulecos y echados a perder, precisamente porque en el afán de las fuerzas aliadas de quererlos mejorar para que prestaran testimonio, los mataban, se morían. Adiós. La ironía. Son cosas que no se saben. Yo, porque como trabajo en un comité, en comités de bioética, y he tenido acceso a esos expedientes, y que esos son expedientes que se saben y que son de libre consulta. Si quieren, después sí, les envío los enlaces para que los revisen, si son así de curiosos. Claro. Pero todas estas cosas se saben. Por ejemplo, una cosa que mucha gente no comenta, porque bueno, Hollywood está repleto, está poblado por la tribu. Pues sí, los Kikos, es de los Kikos, siempre lo ha sido y siempre lo será. Sí, que gracias a la experimentación que se hizo con los prisioneros de guerra en Alemania, es que sabemos a partir de qué nivel de presión, qué nivel de ¿Qué nivel de presión atmosférica tolera un aviador? ¿Qué nivel de presión? ¡Sí! ¿Qué, a partir de qué, cuántos grados te puedes pasar en agua fría sin congelarte? ¿Cómo te descongelan? De hecho, las terapias de descongelamiento de las víctimas de que, ponte, estás en el, por allá por donde vive Tercio y te da por hacer... natación en invierno. No, patinar. Eso es un accidente muy común. Los que patinan sobre thin ice, sobre hielo delgado, y se caen. Ah, claro. Y sufren esas inmersiones por agua fría, que los tienen que sacar ahí y que quedan como un témpano de hielo. Las terapias de descongelamiento y de reperfusión para hacer que... Porque cuando tú te congelas, puedes perder las extremidades porque tus extremidades se congelan. Entonces no las puedes descongelar tan rápido. Tienes que hacerlo a una velocidad y tienes que monitorear eso. Eso lo hicieron los alemanes. Y es una tecnología que no ha variado porque ha sido tan eficiente que la única que se conoce es la alemana. ¿Ves? Otro motivo más para decir gracias, Mengele. Bueno, no fue tanto Mengele. Mengele estudió mucho otro tipo de cosas. Déjanos con la ilusión de que Mengele fue más bueno de lo que yo decía. Pero sí, Mengele. Hubo vainas buenas que hizo Mengele. O sea, hay muchas vainas que son... De hecho, entendía bastante bien de genética sin saber de ADN. Sin saber de genética, él entendía mucho de eso. Porque también la escuela de formación que ellos tuvieron era muy basada en la observación, ¿ok? Uh-huh. Y ese nivel de observación, ese nivel de desarrollo le permitió a él estudiar el fenotipo, la forma, ese tipo de cosas, ¿ok? Hubo muchas cosas que fueron que él, por no tener la tecnología, se equivocó, y eso sí es cierto. Eso no es una exageración de los Kikos. Realmente lo que los Kikos desvirtúan y descontextualizan es que él no tenía la tecnología, que de haberla tenido lo hubiese desarrollado muchísimo más, ¿ok? Claro, pero no sabía que existía el ADN. Sí, exacto, no sabía que existía el ADN. Y también, fíjate que por lo menos en la Unión Soviética, durante décadas, las enfermedades genéticas fueron objeto de estar proscritas por el Estado, porque se consideraban eugenesia. Y la exposición que tuvieron los soviéticos a la piscina genética judía, que por endogamia estaba repleta de lecciones y de defectos, no les permitió a ellos avanzar en ese sentido, aún después del descubrimiento del ADN. Bueno, también hay cosas curiosas con los rusos, por ejemplo, los experimentos que hicieron con los zorros. O sea, de que, bueno, hay un experimento que todavía sigue al día de hoy, en el que agarraron pues a varias camadas de zorros que se dan allá mucho en Rusia, y los separaron según viendo sus características, o sea, quiénes eran los más mansitos, quiénes eran los más, los zorros más agresivos, y durante generaciones, pues los fueron cruzando, hasta el punto que, pues, tiene zorros que son... Perros. Sí, básicamente perros, y por los que el grupo de control, y luego aparte los que son muy agresivos, y los que son agresivos... O sea, son tan agresivos que no los puedes sacar a la naturaleza porque luego se, o sea, los matarían porque no atacarían a todo lo que se encuentre. Y eso se hizo en Rusia, creo que como en los años 70. De hecho, ahorita puedes comprar de esos zorros. Sí, sí. O sea, está raro porque de repente, o sea, había apertura a cierto tipo de cosas en Rusia y, o sea, por ejemplo, la tecnología stealth para los aviones, creo que primero se descubrió por unos, o sea, teóricamente hablando, se lo descubrieron unos rusos. Luego lo aplicaron los americanos, pues, para hacer el ¿cómo se llama? El F-117 o algo así. Pues es que recuerda que los rusos son, o sea, los eslavos están bien raros. O son bestias salvajes, o son hipergenios, no sé qué pasa en su población. Sí, no tiene como que puntos medios, o sea, está, o sea, tienes a un montón de retrasados mentales o tienes a Kasparov. O sea, ajá, exactamente. Sí, o sea, está bien, está muy extraño el eslavo, especialmente el ruso. Pues ves los videos nada más de los rusos, las pendejadas que hacen en el tráfico, las pendejas, todas las pendejadas que hacen. Pero al mismo tiempo. Ese pinge estuvo, no, se hace que nos están tratando de localizar los Kikos. Sí. Oye, yo sí me necesito ir, la verdad. Bueno, vale. Como ustedes prefieran, o sea. Yo todo puedo seguir un rato si quieres. Sí, con mucho gusto, no tengo, de verdad no tengo problema. La plática se me hace bastante amena. Perfecto. Bueno, pues yo me retiro, se me hace, porque sí, yo tengo un compromiso ahorita. Vale. Bueno, un placer y estamos en contacto, pues. No, igualmente, Beto, pues a ver si te nos puedes unir también la siguiente semana, pues estamos aquí a la misma hora y al mismo canal. Seguro, cuenten conmigo, ahí estaré. Bueno, okay. Ahí te mandamos la invitación. Bueno, pues ahí. Nos vemos, vale. Ahí estamos. Vale. Pues sí, ¿cómo ves nuestro podcast? Oye, vale, bien, no he escuchado los anteriores, tengo por lo menos y lo estaré escuchando, ¿no? Para así lo escucho camino al trabajo, mientras voy manejando, en fin. No sabía que Tercio los estaba haciendo, no sabía que lo. O sea. Él empezó con nosotros la semana pasada. Ah, fíjate tú. No, él me invitó y yo encantado de la vida, porque fíjate, yo. Yo tengo yo he hecho un curso de locución, de hecho trabajé en radio un par de años aquí en Caracas, hacía comerciales y eso, y bueno, daba algo de dinero, pagaba un par de cuentas, pero me quitaba mucho tiempo. Yo como soy médico, ¿no? Paso mucho tiempo, me gusta más que todo ejercer mi profesión, ¿no? Claro. Y bueno... Tengo cierta experiencia trabajando en medios radiales, ¿no? Entonces, encantado de la vida, puedo colaborar con ustedes. De verdad que gracias por la oportunidad, gracias por la invitación. Esto es algo que me gusta. Es muy sano saber que hay más gente, aunque esté tan alejada, pero que hay más gente en que de habla hispana que comparte el disgusto por el mundo occidental moderno que tenemos. Por el declive de Occidente. Sí, la destrucción de nuestra civilización. Sí, y fíjate que es una cosa que yo por lo menos tuve he tenido la oportunidad de involucrarme así con la derecha alternativa en muchos, desde muchas aristas, ¿no? Porque por lo que te estaba diciendo de estar en medios tú tienes que cuidar mucho de la corrección política, de ser políticamente correcto, de hablar bien, de no debes decir esto, ¿sabes? Claro. Y, coño, o sea, yo he dado entrevistas a BBC de Londres, a ABC, CBS, MSNBC, y me cuido mucho. Y me cuido mucho de que... Para poder seguir, porque también es por el gremio en el que estoy, ¿no? Yo soy investigador, yo soy médico, y que, o sea, soy docente, tengo un público al que le hablo, y, o sea, tengo que buscar cuidar una imagen. Aquí puedo hablar con mucha más libertad. De hecho, a mí no me da pena dar ciertos datos sobre que me doxeen, ese tipo de cosas, porque, bueno, ese tipo de cosas suelen ocurrir, ¿no? A lo que quiero llegar es que, o sea, este tipo de iniciativas son buenas porque me permiten hablar con la libertad que en los medios convencionales no tengo. Claro. Yo por lo menos en la universidad soy uno de los pocos profesores de ultraderecha que dicen abiertamente que lo son, pues. O sea, yo tengo en mi cubículo memorabilia nazi, yo tengo en mi cubículo copias de Julius Evola, de León de Greil, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Y justo al lado mío tengo otro cubículo de un profesor que tiene a Marx, a Lenin, a Stalin, en fin, ¿no? A Chávez. Uf. Y enfrente mío tengo a una profesora que tiene, o sea, y bueno, casualmente, tiene un cuadro de Diego Rivera, que es el que está en el Congreso, creo que es. Sí, creo que es el mural de Diego Rivera en el Congreso, que usted es de allá del DF. ¿Sabes que Diego Rivera es un Kiko? Sí. Sí, sí. Por eso es que le fue tan bien con Trotsky y se hizo tan amiguito de Trotsky. Exactamente. O sea, la universidad donde yo estoy es muy particular porque ellos, uno de sus códigos es que acepta todas las corrientes de pensamiento, ¿no? Y no lo dicen nada más de lenguas hacia afuera, es cierto. Y no lo dicen nada más de lenguas hacia afuera, sino que es cierto. Y una de las cosas que yo me propuse cuando me convertí en docente es poner a prueba eso. Yo dije, bueno, yo soy un tipo de derecha, voy a replegarme a la extrema derecha y voy a ver qué tal me va. Y yo yo como docente y gremialista, yo digo, ok, si la universidad, Alberto Zambrano es un facha, Beto es un facha. Ese carajo es lo peor que pudo haber ocurrido. Ese carajo tiene una esvástica tatuada en un brazo, cosa que es verdad. Ese tipo es un desgraciado. Entonces, ajá, evalúalo por su récord de publicación, me va bien. Evalúalo por sus asistencias a las clases, va bien. Evalúalo por lo que dicen sus alumnos de él, va bien, ¿no? Claro. Yo digo, entonces, cuando me lo critican, yo digo, ajá, si la universidad acepta todos los pensamientos, tiene que aceptar necesariamente la mía. Si no, estamos siendo hipócritas. Y la universidad ha sido consecuente en eso. No han buscado retenerme, no han buscado detenerme, no han buscado, ¿cómo te digo?, censurarme. De hecho, tengo grupos con los que hablo con ellos de esto, que les voy a invitar a que se unan y que escuchen estos podcasts, ¿ok? Ya que ahora que sé que existen, ¿no? Claro. Y es un grupo relativamente pequeño, pero, o sea, 20 personas en un auditorio con un aforo de 180 no está tan mal. Y empezamos siendo 3. Nah. Y ha ido creciendo. Entonces, de verdad que no me quejo, viejo. Muy bien. Nosotros... Ajá, dime. Disculpa. No, ¿vale? Aquí en algunos aspectos no es tan difícil encontrar gente de derecha en... Nuestro estado, pues, posiblemente sea el segundo o tercer estado con más tendencia derecha que existe. Hay una buena parte de la población de la clase media alta y de la alta que extrañan a Porfirio Díaz. Y Porfirio Díaz existió Porfirio Díaz se fue del país hace 116 años ya. 116, ciento, sí, eso te iba a 106 comentar. Años, perdón, 106 años. Bueno, fíjate, ustedes tienen un cierto grado de libertad que Venezuela no tenemos, ¿ok? Y eso es indiscutible porque, a pesar de que ustedes tienen gobiernos de izquierda, en sus mayores o menores acreciones, quizás si comparamos la izquierda mexicana con la gobernante, con la de izquierda venezolana gobernante que tenemos, nada es que bien jodido. Es drástica la comparación, es audaz. No, nuestra izquierda ha sido una izquierda pragmática. Exacto. Si bien la izquierda venezolana también, y lamentablemente la derecha venezolana también, porque Hugo Chávez llegó al gobierno con votos de la extrema derecha, más radical, más rancia de la oligarquía, de las oligarquías más rancias de Venezuela. Uf. El detalle es que las oligarquías venezolanas fueron pendejas, fueron tontas, creyendo que podían aprovecharse de un hombre que fue educado por Fidel Castro. Uf. Pero eso es una cosa que, por lo menos, la izquierda venezolana es muy puntillosa al señalarle a este movimiento en este país, que es que Hugo Chávez era admirador de Marcos Pérez Jiménez, y no podemos decir que no lo era, ¿ok? Uh-huh. No lo era. ¿Ok? Si tú analizas a la izquierda venezolana, la izquierda venezolana es muy sui generis. Y una de las cosas que yo le digo a los chamos con los que yo estoy, a los chamacos con los que yo estoy, pues, disculpa si a veces se me cuela algún término venezolano, ¿no? Y no me lo entiendes. Suele ocurrir. Cosas de Latinoamérica, ¿no? Claro. A lo que me refería es que en el grupo de discusión que yo tengo, muchos me preguntan, ajá, pero mira, Pérez Jiménez era un hombre, era una derecha autoritaria, era una derecha que prohibió partidos, era una derecha que tenía campos de concentración, pero era una derecha afín a Estados Unidos, a Eisenhower, en cierto modo jamás estuvo abierta a Israel, chévere, ajá. Chávez admiraba a Marcos Pérez Jiménez, sí, pero Chávez admira a Marcos Pérez Jiménez porque Chávez se forma en la escuela militar que Marcos Pérez Jiménez funda, y eso es una cosa que no le desarrolla. Gustaba la mano dura, pero no le gustaba la moral de Pérez Jiménez. Le gustaba la mano dura y la moral de Pérez Jiménez, y eso es lo que es muy difícil de rebatir, sino en la derecha venezolana, la derecha nacionalista venezolana, si tú no estás versado en ella, ¿ok? Claro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que, o sea, qué es lo que tenemos que rescatar de nosotros? O sea, Pérez Jiménez, al igual que Chávez buscó reivindicar ciertos aspectos de la moralidad occidental, ¿ok? Okay. Chávez siempre rechazó el matrimonio homosexual. Ok. Chávez rechazaba a Israel. ¿Era católico Chávez? Chávez era católico. Chávez fue monaguillo. Ok. Chávez fue monaguillo. ¿Y qué tal está el catolicismo en Venezuela? Catolicismo está muy arraigado en Venezuela, y una de las razones por las cuales lo que les hablaba a ustedes inicialmente de la santería es porque la santería sincretiza la imagenología católica. Sí, usa a los santos católicos como imágenes para dioses africanos. Exactamente, y ese sincretismo ha debilitado al catolicismo en Venezuela. El núcleo católico venezolano es muy duro, es muy fuerte, ¿ok? Pero en las mentes más débiles lo ha debilitado, ha creado una falsa idea de la masonería, ¿ok? Ha creado una falsa idea de castas, a tal punto de que si tú quieres formar parte de o tú quieres hacer negocios con ciertas personas, tú tienes que vestirte, ataviarte como los santeros, ¿ok? Para poder entrar dentro de esa y hacer negocios con ellos, ¿ves? Okay. Y eso no existía antes, eso lo trajo Fidel Castro para acá. Chávez permitió eso. Chávez exhuma el féretro de los restos humanos de Bolívar, los exhuma, pide extraer una parte de su tibia para hacerse un collar en un rito de santería, profanando la tumba del libertador. Y eso ha pegado mucho. O sea, Chávez, por la influencia, no es el mismo, Chávez sufrió muchas transformaciones a lo largo de su vida. Yo tengo un profesor que es un marxista radical, al cual, que pese a que es un marxista radical, yo le tengo mucho aprecio, con el cual yo trabajo. Es que yo creo que la diferencia entre una persona de derecha y una derecha, digamos, extrema, es que nosotros podemos entender que hay cosas que los marxistas tienen razón. Exactamente, sí. Si bien yo no creo que el socialismo, pero tienen razón en que el capitalismo, por el capitalismo, no, es, por lo menos para nuestro pueblo, es una basura. O sea... Nos ha hecho mal, no nos ha servido. Nosotros no somos germanos ni anglos. No, y nunca lo tenemos seremos. Que tener conciencia de lo que somos como pueblo y como nación. Y jamás lo seremos. Yo por ejemplo, decía que en otro episodio, que yo creo que el sistema que más nos podría funcionar es un sistema similar al falangismo. O sea, podría ser. Para México, podría por lo ser. Menos. Fíjate. O sea, México está más culturalmente formado como nación que Venezuela. Venezuela, aún después de 200 años de constituida como país, es una nación en formación. Y a donde yo quería llegar era precisamente a eso. O sea, nosotros como nación estamos todavía en formación, en formar y construir nuestros propios criterios, ¿ok? Nosotros okay. tenemos una idea de qué podemos ser, de qué somos, de cómo queremos ser y construirnos y definirnos. ¿Cuánto pero no tiene hemos historia el valor. Venezuela? No, no independiente, pero ¿cuánto tiene historia Venezuela? No solo independiente, sino en general. Venezuela empieza a existir en, como tal, como nación, a partir del 5 de julio de 1812. ¿Okay? Ok, como país y como país independiente ya libre de lo que ya se llamó el yugo español a partir del 24 de junio de 1821. ¿Okay? Es que es un país muy moderno, incluso contra México. Exacto. Nosotros, a diferencia de México, éramos una capitanía general. México era un virreinato. ¿Okay? Sí, la cultura del virreinato se conserva y se mantiene todavía en México independiente. En su arquitectura, en sus instituciones, ¿ok? Venezuela no tuvo mucho de eso, ¿ok? Venezuela era la cabeza de playa de Sudamérica, ¿ok? A diferencia de nuestros vecinos del Virreinato de Nueva Granada, de lo que hoy en día es Colombia, ¿ok? Uh-huh. Y nosotros recelamos mucho de eso. Y los colombianos no se esmeran en hacérnoslo saber. El virreinato, hoy día, escuchas una conversación entre un colombiano y un venezolano y surge eso. O sea, acuérdese que el virreinato, nosotros somos el virreinato. Ustedes son una capitanía general. Y la razón por la de cual hecho, éramos una... Quizás por eso tenemos, o sea, yo me he fijado que tenemos mucho en común los mexicanos con los colombianos culturalmente. Sí. Precisamente porque ustedes tenían un virreinato, ¿ok? Nosotros teníamos un capitán general que no era más que un mandadero del virrey y que se encargaba básicamente de que no hubiera demasiado pirata. Contrabando de ron y de especias y de esclavos hacia los piratas ingleses y los piratas franceses con los que estuvimos en guerra, ¿ok? Después de que nosotros nos constituimos como república y ya España desistió en su afán de querer gobernar aquí, nosotros tuvimos una guerra civil, un proceso de guerra civil que duró casi 40 años. Mm. Y nosotros, Venezuela le dio libertad a los esclavos, no por razones de emancipación o de igualdad, sino que la esclavitud se nos hacía cara. Es que es una institución muy cara. Sí, no tiene sentido, honestamente. La esclavitud se nos hizo muy cara. Nosotros como nación nos tuvimos que formar, que constituir. Nosotros perdimos, por nuestros propios conflictos internos, nosotros perdimos 45% de nuestro territorio. ¿Y quién lo ganó? Colombia, Brasil y Guyana francesa e inglesa. Ok. También lo que son las islas de Aruba, Bonaire, Curazao, Trinidad y Tobago, esas uh-huh. pertenecieron a Venezuela y por nuestros conflictos de intereses perdimos soberanía sobre ellas. Eso mismo le pasó a México cuando la presidencia de Benito Juárez. O sea, la guerra contra Estados Unidos se pierde en los estados del norte. Exacto. Y México, o sea, llegaba hasta Panamá cuando se independiza. Wow, ok. Llegaba hasta Panamá, o sea, todos esos territorios. Pero en parte porque era ingobernable con las tecnologías y la logística de aquellos tiempos. Y en parte. Claro, el internet de aquellos tiempos era un caballo. Sí. Y en parte porque era. Porque Benito Juárez, la verdad, no le importó. Se declararon independientes todos los territorios al sur de. De hecho, incluyendo el estado de Chiapas, que es el estado más al sur de México. Y después Chiapas, a los 20 años, volvió a entrar al territorio mexicano. Entiendo. Porque prefirieron pertenecer a México que a Guatemala. Sí, yo preferiría ser mexicano que guatemalteco, definitivamente. Creo que sabiamente, de hecho. Sabiamente, si yo fuera centroamericano, me identificaría más con un mexicano que con un guatemalteco. Entonces, Chiapas se otra vez se metió a la Unión de los Estados Mexicanos y a la República, que no tiene nada de República Federativa, pero bueno, es una República Federal, el México, por lo menos en su constitución. Y entiendo. Y, o sea, la historia de México perdió esa mitad de, o sea, es prácticamente la misma cantidad de territorio que la que tenemos, la que se perdió. Que a mí se me, que al, o sea, no le veo ningún problema, pero cuando te, en la historia mexicana te pintan que hubo un presidente que perdió el territorio contra Estados Unidos, que fue Santana, pero como Santana era conservador, él es malo. Como Benito Juárez promulgó leyes anticlericales, le quitó el poder a la iglesia y demás, él es bueno. Entiendo. Bueno, fíjate, en Venezuela pasó algo que es que, no sé si pasó en México, porque no estoy muy familiarizado con ello, ¿no? En Venezuela pasó algo que es que la construcción de la historia la hacemos en base a Bolívar, ¿ok? Ok. Nosotros construimos una historia a la raíz de Bolívar, cuando realmente Bolívar para nosotros está bien. Bolívar influyó en la independencia de cinco naciones. De ahí a decir que Bolívar fue el liberador o el libertador de cinco naciones es un overstatement, ¿ok? Ok. Bolívar como estratega militar fue uno de los peores de su época. De verdad, te lo digo con... Yo soy venezolano, te lo digo con el orgullo de un venezolano, ¿ok? Bolívar como estratega militar es una mierda. Ese carajo colocaba, tuvo los mejores maestros de estrategia militar y pareciera que no, se quedó dormido en clase, no sabía qué coño hacía. Pero no, lo que tú podías inferir de sus cartas, de sus estratagemas militares, dejaban mucho que desear, ¿no? De hecho, a él lo llegaron a, incluso Marx, Carlos Marx, cuando estudió a la obra de Bolívar, lo llamó el Napoleón de las retiradas. Y es porque no tenía sentido la estratagema militar de Bolívar. Mejor estratega venezolano que Bolívar fue Francisco de Miranda, el único venezolano que está puesto en el Arco del Triunfo, que tiene su nombre en el Arco del Triunfo, José Antonio Páez, el que se consideró el libertador de Oriente para nosotros, que era Santiago Mariño, ¿okay? Que con una flotilla de entre 7 y 9 embarcaciones logró destruir las 200 de la Armada Española. Wow. Estratégicamente ubicado. Sí, eso fue una derrota grotesca, que fue la batalla de Nueva Granada, la batalla naval de Nueva Granada. Con unas flotillas de que estaban en la... No pasaba de la veintena, lograron destruir cerca de 200 embarcaciones españolas. ¡Wow! Brutal. Sí. Y de hecho, los soldados en el argot venezolano decir que eres neoespartano. El estado Nueva Esparta se llama Nueva Esparta precisamente por la fiereza de sus guerreros. Okay. Porque nosotros tomamos mucha influencia de eso. Entonces, sabes, en Venezuela vivir bajo la mentira socialista del bolivarianismo del siglo XXI contrasta con los aspectos más conservadores de la derecha que siempre hemos sido como pueblo. El bolivarianismo ha mantenido, y esto es tomando prestado los términos de los discursos de Jonathan Bowden, ¿no? De que el comunismo congela los aspectos conservadores de las sociedades. Eso ha pasado en Venezuela. La sociedad venezolana es sumamente conservadora, pero se ha dejado manipular por la izquierda. Mm. No sé cómo sea en México. Es que México ha tenido un degenere muy grande en los últimos 15 años, sobre todo en la Ciudad de México. Y el problema de México es que es extremadamente centralista. y lo que pasa en la capital termina pasando en todos lados. Digo, es una capital que tiene 30 millones de habitantes. Sí, tiene nuestra población. Eso siempre me ha impresionado. Cuando yo fui al DF, yo decía, ¿de dónde coño sale tanta gente, hombre? Sí, o sea, tiene 30, una ciudad tiene 30 millones de habitantes. Y México, o sea, tanto en el virreinato como si quieres ver en la época de los aztecas, ambos pueblos son pueblos muy, eran muy pueblos muy centralistas, o sea, que tendían a tener una autoridad fuerte en el centro y de ahí salía todo. Que tenía mucha lógica que México, cuando México se hace independiente, lo primero que se hace es un imperio, no una república. Ah, yo he escuchado algo de eso, que también tuvieron una influencia francesa, ¿no? Bueno, eso fue después. Pero el imperio de Iturbide fue uno de los grandes generales de la independencia, y él funda un imperio porque se le hace lo lógico que si los aztecas, si los indios habían tenido un emperador y los españoles habían tenido reyes, pues lo lógico es mantener eso, ¿no? Claro. O sea, es lo que el pueblo, es lo que el pueblo culturalmente... Eso es lo que estoy expuesto, y jamás ha tenido un deseo liberal de formar una república, pero no les gustó mucho a los hubo algo de influencia de los yanquis. Los yanquis detestan las monarquías católicas. Sí, eso es algo que me es difícil de entender. Pues que son son ultra protestantes, y aunque ya los yanquis ya no sean protestantes en cuanto a religión, o sea, que ya la cabeza yanqui, o sea, la inteligencia, pues la academia de los yanquis ya no sean religiosos, no dejan de ser protestantes en cuanto a su moral y en cuanto a su odio hacia el papismo y demás. Sí, entonces las monarquías tienen ese repudio irracional con las monarquías. Y pronto cayó la monarquía, el imperio de Iturbide. No duró ni creo que ni 2 años. Después hubo una serie de presidentes, y después el grupo de conservadores trajo a México un emperador que era Maximiliano de Habsburgo, que lo trajeron de la casa de Habsburgo. Por eso el penacho lo tienen los austriacos. Y que se quede allá, porque no joda. Yo sí, no me claro. Imagino, si regresa el penacho para allá, para México, me imagino que Peña Nieto se lo irá a poner. Bueno, lo curioso de la élite mexicana es que es muy blanca. No sé si has visto nuestra televisión o nuestros políticos. Sí, lo he notado. Yo tengo amigos que trabajan en medios allá, para medios internacionales, medios españoles, periódicos españoles, reporteros gráficos para periódicos italianos, y me han contado eso. De hecho, México es un país ultra racista. Aquí puedes, hay excepciones y siempre habrá excepciones, pero puedes predeciblemente ver de qué casta social es una persona por el color de su piel. Tengo una amiga que es periodista para un medio en España, que me ha dicho que ella está radicada allá, y ella me ha dicho que ella no ha notado en otro país, que ella me ha dicho que las diferencias sociales y de la casta, de por eso mismo que tú acabas de comentar, aquí en Venezuela son más profundas que en México. Yo todavía estoy por creerle. También porque ella tiene su venita roja, ¿no? Como buen, claro. Como buen español, ¿no? Que reniega, en cierto modo, de su cultura, pero fíjate que me ha llamado la atención, porque en Venezuela, a pesar de que sí tenemos una discriminación hacia los negros, ¿no? Y en este país no es tan marcada como en otros. O sea, en este país tú puedes decir, bueno, yo no soy el negro, no me están negreando, no me trates como al negro, y no va a haber mayor ofensa. En otros países la corrección política ha destruido esa libertad de hablar. Y en este país esto está empezando porque... Aquí está queriendo empezar también. Aquí está queriendo empezar también. Pero en México, o sea, puedes ver cosas como que... ¿Sabes qué es el personaje Memín Pingüín, no? Memín, el negrito bembón. Claro. Ajá, el negrito de labios gruesos, ¿no? Que era una historieta. Claro, o sea, ese es un personaje mexicano de las historietas mexicanas clásicas. Y no se ve mal, incluso cuando hubo negros que se molestaron, la sociedad mexicana en conjunto se les hizo que estaban siendo demasiado políticamente correctos. O sea, se usa mucho la frase también de trabajar como negro para vivir como blanco. Exactamente, eso es un dicho altamente repetido en Venezuela también. Entonces, no, o sea, no hay mucho odio hacia los negros en ninguna parte en México, precisamente porque no hay población de negro grande. Entonces, no hay una población, problema de negros en ningún lugar de México. Aquí el gobierno ha querido, el régimen chavista ha querido profundizar la diferencia racial entre negro y blanco, ¿ok? Uh-huh. Y lo han hecho de forma infructuosa, porque nosotros tenemos un concepto de que el gobierno ha querido eliminar, que es lo que nosotros llamamos el mestizaje, que es ese crisol de ese vertidero de todas las culturas del indio, del blanco, del negro, ¿no? Que formaron nuestro folclore y nuestra cultura, ¿no? Claro. Entonces tú hablas aquí de la cultura, y obviamente siempre tiene más predominancia el europeo, el occidental europeo, ¿no? Aquí hacen eso, pero como que larpean así pero sobre los indígenas. O sea, como que, nuestra gran cultura indígena, y todo el mundo hablas con ellos y, no, es que queremos mucho a nuestros indígenas, y cuando tratan mal, quiero mucho a mis indígenas, y no sé qué. Tienes un acervo cultural indígena que realmente no es tuyo, sino que te lo impusieron, ¿no? Pero lo interesante de esto es que a pesar de que dicen eso, y es que lo indígena es muy importante, no hay ningún indígena que tenga un puesto importante en nada. Exactamente. En este caso, en Venezuela ocurre con los negros, ¿no? Te voy a poner las tres grandes castas, ¿no? Tenemos el blanco, que fue quien trajo la guitarra, trajo el arpa, ¿ok? Trajo, por lo menos para el hablar acordeón. Del acordeón, que por lo menos para hablar de nuestra música, ¿no? El violín, la viola, ¿ok? Claro. Tenemos el indio, que trajo... flauta. Que aportó la flauta, que aportó la maraca, la sonaja, ¿ok? Ajá. Y tenemos al negro, que lo que hizo fue que aportó el tambor y la percusión. Claro. Entonces, el gobierno aquí ha querido hacerle creer a la gente una cosa que todo el mundo rechaza y que incluso dentro de las mismas acreciones más radicales del gobierno y de sus partidarios rechazan, pero que esa es la línea del partido oficial, ¿no? Que es que no se puede decir que lo único que aportó el negro ha sido el tambor. Que el negro con ello trajo la religión yoruba, cosa que es mentira, porque aquí nunca se ha hablado aquí se habla de la religión yoruba a partir de 2003. Cuando llegaron los cubanos. Cuando empezaron a llegar los cubanos para acá. Eso no existía en este país, ¿ok? Y se le ha intentado dar una preponderancia, bueno, sí, que al negro nosotros queremos al negro y que sí, el negro tiene eso. Y que por lo menos aquí está el tambor y que nosotros tenemos un baile folclórico, que es el baile del tambor, ¿ok? Que los blancos y los negros y los indios, incluso los blancos más occidentales, incluso yo te aseguro que hasta Tercio bailaría tambor en una de nuestras fiestas más tradicionales. El carajo, yo que lo conozco, tendría que darse con una piedra en la boca si me dice que no. Partirse la cara en la cueca de decir que no. Eso es algo curioso. La música, no tenemos nada de influencia de música indígena, es curioso. Nosotros tampoco, y el gobierno insiste en decirnos que sí, porque la influencia de la flauta que nosotros tenemos en este país es de la flauta lo que llaman la flauta dulce. No la flauta de la papa fosilizada que le abriste dos huecos con un taladro. No esa, sino la flauta dulce que vino de Europa, el clarinete, por así decirlo. Sí, no, o sea, aquí le llaman en México. En México, por ejemplo, en el norte de México se usa mucho la polca. Fíjate tú. Y la polca, pues, es alemana. A Burgo, me imagino, por Maximiliano. No, es que hubo una migración muy fuerte en el norte de México de alemanes. Ah, fíjate tú, no lo sabía, qué recho. De hecho, en Chihuahua están, Chihuahua, que es un estado muy, muy grande, debe ser como una tercera parte del tamaño del estado de Texas. Ok. Es el estado más grande de México. Sí, sí, eso sí lo saben. Y en Chihuahua hay una población de menonitas. Coño, qué arrecho, fíjate tú, no sabía. Muy grande, de quizás 400,000, 500,000 menonitas. Que para aquí tenemos menonitas en el norte del estado Miranda. Y nosotros tenemos una población alemana. ¿Sí? Que llegó para acá a Venezuela durante nuestro periodo de guerra civil, posterior a la independencia. Resulta ser que un lado de la guerra civil le pidió prestado plata a plata metálica a Alemania. Y a lo que era la Alemania de esa época. Entonces lo que era la Alemania de esa época pidió derechos de explotación minera y agropecuaria en Venezuela. Y nosotros le dimos esa concesión durante 100 años a esos alemanes. Okay. Ellos se radicaron en una parte del sur del estado de Aragua que se llama la Colonia Tovar, que ahorita es un pueblo alemán muy pintoresco que queda a una hora y media de Caracas, al cual yo voy con mucha frecuencia porque allá se come de maravilla, se toma una cerveza de maravilla, es un pueblo alemán de maravilla, que de hecho todavía hay criminales, los llamados criminales de guerra alemanes que se han alojado ahí, que han tenido descendencia ahí, que no han sido perseguidos. En México hay muchas poblaciones donde llegaron alemanes. A Chihuahua llegó mucho alemán, pero se mezclaron con la gente de aquí porque aquí se tuvieron que mezclar por lo que se llama estrategia de grupo. No, aquí se mezclaron porque el norteño era muy español, de todas formas, eran muy blancos. No eran germanos, pero eran muy blancos, entonces hubo mucho mezcla con ellos, con los alemanes que llegaron aquí al norte y ves mucha gente todavía que tiene apellidos alemanes aquí en el norte, aquí en Chihuahua. Aquí llegaron alemanes y se mezclaron, pero se mezclaron solamente con blancos, no se mezclaron con negros. Sí, claro, bueno, aquí no hay negros y te digo que no había población indígena con qué mezclarse. Aquí se mezclaron con blancos, uno que otro se puso a aventurar y se habrá cogido alguna india, ¿no? Pero sí, y la colonia Tovar hoy en día, que se fundó en 1846, es una de los asentamientos en América más antiguos de Alemania, que de hecho la Alemania, incluso durante la época del Reich, sí, celebraba eso aquí. Ah. Y nosotros fuimos uno de los pocos países que, siendo neutrales, pero proporcionando con petróleo a los aliados, teníamos consulado y misión diplomática del Reich en Sudamérica. El otro país era Paraguay y Argentina. A Paraguay llegaron muchos menonitas. De hecho, creo que la segunda comunidad menonita más grande de América Latina está en Paraguay. Está en Paraguay, sí, sí. De hecho, hacen unas salchichas muy sabrosas que las mandan de exportación para acá. Ah, aquí también hacen muchas, de hecho, Chihuahua se come mucho salchicha alemana y se usa mucho queso estilo cheddar, pero el estilo alemán. Y se compra aquí mucho por los menonitas. Coño, qué sabroso, qué sabroso. De verdad que la gastronomía es una vaina increíble, ¿no? Y hay una población, no en este estado, en el estado de Puebla, que tiene una variedad de 140 quesos. Bueno, en Venezuela, fíjate, una de las cosas más curiosas de Venezuela es que, dada su posición geográfica, no es sino en los estados andinos en que tú hallas los quesos más, los aged cheeses, okay? Okay. Los quesos que tienen que ser añejados y curados por condiciones meteorológicas, ¿ok? Que los tienes que enfriar para que les crezca el moho. Claro. De resto, en el resto de nuestra geografía predominan los quesos jóvenes, sumamente salados, muy, muy cuajosos, muy grumosos, que son distintos. De hecho, nuestra industria quesera es una de las industrias más pujantes del país. Y que tenemos quesos que son de exportación. Obviamente no al mismo ni... Si gracias al socialismo no conocerías el... Si no tuviéramos el socialismo, conoceríamos... Allá en México conocerías lo que es nuestro queso de año, ¿ok? Que es un queso joven relativamente, que es blanco, es salado y es muy grumoso. Se usa mucho, sería como el queso que utilizan en los tacos, en las tortillas mexicanas. Es que hay mucho taco. Es un queso salado. Es como el queso fresco que le decimos nosotros. Queso fresco, exactamente. Se me olvidaba el nombre de México, pues. Nosotros le decimos aquí queso de año. El queso fresco de allá, imagínate que pasa por un proceso de maduración de aproximadamente entre 9 meses y 1 año, se endurece un poco más, lo pasas por un rallador y puedes decorar o aderezar una tortilla o un taco con eso. Claro. Queda igual de bien. Bueno, ese es uno de los, pero sí, entonces te decía, en Chihuahua también hay una población muy grande de mormones. Aquí no hay. Aquí no hay mormones. Porque cruzaron, cuando en Utah se prohíbe en Estados Unidos la poligamia, los mormones tradicionales... Se vinieron para allá. Coño, la Chihuahua. Coño, qué bola. Y de hecho, Romney, el que fue candidato a republicano, ajá, su papá nació aquí. Su papá nació... El papá mexicano, sí. Sí, nació aquí en Chihuahua. Y él casi nace en Chihuahua también, Romney. Ciertamente. Ah, fíjate tú. Entonces la población, o sea, Chihuahua nada más tiene ese grupo que son los menonitas, tiene el grupo de los mormones. Y luego tuvo una población muy grande de germanos, pero ya fue absorbida al resto de la población. Y pues que son estados muy grandes y muy poco poblados, o sea, 4 millones de habitantes para un territorio que es quizás una tercera parte del territorio de Venezuela. Fíjate, estoy viendo aquí la extensión territorial de Chihuahua. Ustedes son prácticamente casi la mitad de la extensión territorial, entre la mitad y un tercio de la extensión territorial nuestra. Sí. Nosotros tenemos una extensión un poquito más grande que Texas. Un poquito más grande. Porque dependiendo de quién tomes en cuenta, ¿ok? Nosotros siempre tomamos en cuenta la plataforma continental, porque de hecho casi nos vamos a la guerra con la mitad del Caribe. A mediados de los años 50 con Pérez Jiménez para proteger nuestros derechos marítimos. Y gracias a eso es que tenemos la extensión territorial que tenemos. Y si hubiésemos tenido la extensión territorial que se nos quitó durante nuestra guerra civil, que bueno, que realmente no se nos quitó, que nos dejamos quitar, porque hay que ser... Hay que ser nacionalista, pero también hay que ser coherente, ¿no? Que nos dejamos quitar, tendríamos cerca de la mitad de lo que es Alaska. Wow. Para que tengas en idea de extensión territorial. Porque la cuarta parte de lo que es Colombia hoy es lo que era Venezuela hace 200 años. Y por la forma en la que nuestras constituciones han sido escritas, las 21 constituciones que han habido desde 1811 hasta ahorita. A mí se me decía que México tenía muchas y ha tenido 3. Bueno, nosotros hemos tenido 21 en 200 años. O sea, entonces, Venezuela es todavía más inestable políticamente que México. Sí. Dentro de todo, nosotros tenemos una estabilidad política que es muy envidiable, a pesar de que estamos en socialismo, en comunismo. Sí. Es una estabilidad política muy envidiable. Nosotros tendríamos cerca de lo que sería siendo así muy optimistas y tomando en cuenta ciertos aspectos de las plataformas auríferas y de las cuencas orográficas de los ríos, y eso sería la entre la cuarta parte y la mitad de lo que es la extensión territorial de Alaska. Y lo hemos ido perdiendo porque, bueno, en realidad en aquella época, por las vías de comunicación, lo difícil... Sí, lo que te decía de México, que perdió hasta Panamá. Ajá, es eso, o sea, nosotros perdimos eso precisamente por eso. Si hubiese habido Google en aquella época, o sea, tendríamos frontera con Ecuador y Perú. Y lo que sería Manaos... en Brasil sería nuestra. Por la forma en la cual se dio nuestra partición territorial. La verdad es que nosotros perdimos muchas cosas esas. De hecho, déjame ver si te consigo un mapa de lo que sería Venezuela. La Capitanía General de Venezuela de 1777. Aquí la tengo, déjame ver cuál te mando, déjame buscarme una buena imagen. Bueno, déjame, aquí acabamos con el podcast, digo, continuamos, pero aquí vale. Estamos con el podcast, porque se me hace que si no va a ser demasiado extenso. Dale, dale. Buenas noches, gracias señores por acompañarnos otra vez, y bienvenido con nosotros, Alberto, algunas últimas palabras. Bueno, gracias a todos ustedes por la oportunidad, gracias a ti, a Tercio, a Volpe, a Paul. Yo Cavernario, Paul. A ti, Cavernario, y bueno, estaré la próxima las veces que me quieran invitar. Gracias por todo, de verdad que sí. Bienvenido. Vale.